En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La noticia de este verano debería haber sido que en casi todos los países de Europa, el nuestro incluido, se ha alcanzado el 70% de vacunación. Aunque haya habido muchos contagios, la bajada en los casos graves ha sido tan grande, tan exagerada, que a los apocalípticos y negacionistas se les ha notado mucho, pero ellos también van a estar en esta nueva etapa. Sin embargo, la noticia del verano ha sido la llegada al poder en Afganistán otra vez de los talibanes. Hace 30 años fue vergonzoso, se dijo de ellos que eran hombres valientes y con valores. Llegaron al poder, eran una banda de dementes, pero eran nuestros locos, aliados eran de los poderosos y gobernantes. Llegó el 11S, la guerra, se fueron del poder, ahora han vuelto. No se ha dicho nada bueno de ellos, pero al final ha pasado lo mismo, son malos, pero son nuestros malos. Los talibanes están en el poder porque Occidente les ha dado permiso. Luego se arregló todo cuando los enemigos de los talibanes supuestamente atentaron en el aeropuerto de Kabul. Fue una jugada maestra. Los malos contra los malos, ya no quedaba remedio. Los poderosos tenían que hacerse otra vez amigo de los talibanes y además se les blanqueará. Harán cosas que faciliten buenos negocios para los millonarios del primer mundo. Y eso es lo que importa. Parece que eso es lo que importa. No importan los derechos humanos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva temporada, un nuevo curso, hemos aprobado, hemos pasado de curso. Esta es la temporada número 24. La novedad fundamental es que hemos ampliado horario. Vamos a estar siempre con vosotros, sábados y domingos también, sábados y domingos entre la 1 y las 4 de la madrugada. Y por supuesto una etiqueta, Almohadilla Rosavientos, en la de siempre, en Twitter, en redes sociales. Queremos saber que estáis ahí, Almohadilla Rosavientos. Y temas de hoy, temas del primer programa de la temporada. Apuntad, tomad nota, porque este año los temas van a ser importantísimos, siempre lo son, pero este año todavía más. Y la primera voz, nuestro paladino, va a ser J.J. Benítez. El escritor, el investigador, el periodista, el autor del libro más vendido de la historia de la literatura española, Caballo de Troya, 200 semanas seguidas en el puesto número uno de ventas, y hoy aquí en nuestro programa, hoy aquí en La Rosa de los Vientos. Que es su primera intervención, su primera entrevista concedida tras la muerte hace unos meses por cáncer de su esposa Blanca. Y más, hablamos de curanderos, de jaques, de los sueños. Fernando Rueda estará como siempre, como desde hace 24 años, en materia reservada. Y esta noche nos va a hablar de los talibanes y de sus enemigos muy íntimos. Fernando Rueda, una temporada más aquí en La Rosa de los Vientos, hablándonos de los talibanes y del 11S. Y apuntadse, tomadse nota también, porque el próximo sábado, que es 11S, Fernando Rueda no podía ser a otra hora, a las 11 de la mañana, el 11S estará en la Feria del Libro. Fernando Rueda os espera, queremos que todos vayáis ahí, por la mañana a las 11, el 11S, el próximo sábado. Eureka con Mado Martínez, con José Manuel Escribano, El Callejón, la actualidad del mundo del cine. Encuentros con lo desconocido, hablamos, lo hemos dicho antes, de Hacker de los Sueños. Encuentros cercanos, y vamos a tener con nosotros al escritor Manuel Vilas, que acaba de publicar un libro titulado Los Besos, una historia preciosa. Y atención a una de las nuevas secciones, se llama Stranger Things. Ocurren cosas misteriosas, enigmáticas en todo el mundo. Y también en el Levante Español apareció una extraña criatura hace muy poquitas semanas. Hoy os vamos a contar algo más sobre este extraño esqueleto que apareció en la costa. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que está aquí y que estará aquí estos 11 meses que comienzan ahora, 11 meses con La Rosa de los Vientos, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en producción y redacción y, por supuesto, en la codirección, con Silvia Casasola. Silvia, muy buenas. Hola, buenas temporada noches, 24. Bruno. Sí, sí, sí, la verdad es que, mira, tenía ganas de que empezara la nueva temporada, porque aunque hemos estado acompañando a los oyentes los fines de semana de verano, pero como que siempre queremos traer sorpresas, novedades, hacer algo distinto. Es una maravilla poder estar tantos años en antena y poder acompañar desde Onda Cero a nuestros oyentes. Pero yo, para mí, yo no inicio los años en enero, yo inicio los años en septiembre. Entonces es como un recargo de pilas de que enseguida se tiene que poner hoy en marcha. Por ejemplo, Mado nos decía que va a hablar del síndrome posvacacional. Pues es que casi no da tiempo, porque se coge con tanta ilusión. Además, yo creo que haciendo las cosas con amor se nota. Y yo quiero y espero que los oyentes vean que nosotros hacemos La Rosa de los Vientos con mucho amor. Del amor, de los besos, nos hablará también esta noche en Encuentros Cercanos en el escritor Manuel Vilas. Temporada número 24 en La Rosa de los Vientos, en la que habrá muchas cosas que la gente va a ir descubriendo, además de las secciones nuevas que presentaremos esta semana y la semana que viene, uh-huh, en esta temporada 24 y también, por supuesto, en esta temporada, concurso, personaje oculto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que estén muy atentos a todas las pistas que os vamos a dar. Y el primer concurso en la temporada merece ser explosivo. ¿Por qué? Pues porque no se merecen menos los tres bellezones que optan a ser la protagonista en el día de hoy. Y atentos, porque aquí vamos con los primeros datos. ¿De quién estoy hablando? Sí, además de ser una de las mujeres más ricas, es un auténtico icono de belleza que ha seducido a muchos hombres. ¿Será Beyoncé Knowles Carter? ¿Será Kim Kardashian? ¿O será Naomi Campbell? Como ves, Bruno, trae muchas curvas en el concurso de hoy. Que traiga unas pocas, cualquiera de esas me vale. Esto da mucho ánimo, sí, sí, que sí, sí, que sí, hombre. Bueno, pues ya sabéis que podéis escribirnos al correo a rosa.vientos@onda0.es o si no, en almohadilla rosa vientos participar en Twitter. Así que mucha suerte, a ver quién acierta hoy. Y el jurado, nuestro técnico, nuestro realizador técnico, ¿tú con quién te quedas? ¿Con Kim Kardashian, con Beyoncé o con Naomi Campbell? Beyoncé. Tú, para ti Beyoncé, para mí Kim Kardashian, Naomi Campbell, quien quiera, quien quiera. Bueno, yo digo que ellas eligen, lo siento mucho, chicos. La Rosa de los Vientos, por cierto, es una brújula, la brújula marítima que marca 36 direcciones. Hoy cojamos una más, ¿no? Ahí comenzamos una nueva temporada, una de esas direcciones. Por supuesto, hay que abrir caminos y en eso estamos. Así que les apuntamos y hacemos el llamamiento a todos nuestros oyentes para que se apunten a tomar esos rumbos. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales. Vamos con nuestro padrino de la temporada. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tener a Juan José Benítez de primer invitado de esta temporada en La Rosa de los Vientos es un honor, es una de esas cosas buenas que depara el destino. El destino deparó que su obra más conocida, Caballo de Troya, estuviera 200 semanas, sí, 200 semanas seguidas en el número uno de este país en ventas. Ese libro inauguró una nueva era en la literatura. El dato, insistimos, espectacular. 200 semanas, 4 años en el puesto número uno, pero además es autor de otros 70 títulos. el siguiente se publica en tan solo unas semanas. Se llama y se titula Mis Primos. Y el destino ha hecho que vaya a ser este año, por primera y única vez en su vida, y vaya a estar en la Feria del Libro de Madrid, que este año es un poquito más tarde. Ese ya, él va a estar a las 7:15 de la tarde en la caseta 93, que es la caseta de Planeta, y va a estar ¿cuándo? Nada más y nada menos, el destino es así, que el 11S, el próximo sábado. El destino que se torció hace unos meses cuando su esposa, la mujer de su vida, Blanca, falleció víctima de cáncer. Una persona muy especial, muy querida por todos. Hacían juntos una pareja enormemente especial, un gran equipo. Y Juan José Benítez, JJ Benítez, está esta noche con nosotros. Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia y Bruno. Sí, bueno, pues más o menos tirando. Y la primera vez, la primera y única vez en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? El próximo sábado, el 11S, ¿cómo es el destino a veces, Sí, bueno, es la condición que le puse al Planeta, ¿no? Que sería la última firma, por lo menos en España, y espero que en el resto del mundo. 200 semanas en el puesto número uno, fue un libro que cambió tu vida, cambió el mundo de la literatura en nuestro país, y cambió muchísimas cosas. Ese Caballo de Troya todavía, ¿qué ha pasado? 35 años desde su publicación, siguen editándose nuevas ediciones constantemente, es un fenómeno extraordinario. ¿Tú te esperabas a lo que ocurrió? La verdad es que no. O sea, cuando yo recibí esa información y la transcribí, la puse de forma que la publicaran, pues bueno, yo siempre cuento la anécdota de José Manuel Lara Bosch, el que era mi editor entonces en Planeta, año 83. Me dijo, cuando vio el original, me dijo, oye, hay que quitar 400 páginas. Y no sé por qué, yo le comenté, le dije, no, ni una coma. Bueno, pues él siempre lo contaba, ¿no?, como una anécdota de lo que es la vida de un editor. Y la verdad es que no imaginábamos, ninguno imaginábamos que el libro llegaría tan lejos, ¿no? Han pasado 35 años, creo recordar, y siguen editándolo, y la gente sigue preguntándome cosas y dándome sobre todo las gracias, cuando en realidad yo tengo poco que ver con ese libro, ¿no? Es decir, la información no es mía. Pero tú creaste muchísimas vocaciones y, de hecho, casi fuiste uno de los pioneros, ¿no? De los pocos que se lió la manta a la cabeza y dijo, bueno, pues en vez de ser un periodista convencional, yo voy a ser un periodista especializado, me voy a permitir el lujo incluso de estar investigando misterios y estar hablando de misterios en periódicos donde siempre se está hablando de cosas que supuestamente y entrecomillados son muchísimo más serias. Y resulta que tú ahí abriste un camino tremendo. Bueno, yo no era muy consciente en esos momentos de lo que estaba haciendo. Después ya con los años, con la perspectiva, te das cuenta de que sí, de que me tocó el papel de apertura de mentes. Estoy hablando, claro, del año 72, cuando yo arranqué con el tema del fenómeno OVNI en el País Vasco, en la Gaceta del Norte, que era donde yo trabajaba. Pero bueno, en esos momentos simplemente te entusiasmas con el tema, te das cuenta de que es cierto, de que es real, de que es un tema de enorme importancia para la humanidad, quizás no urgente, y tienen que pasar, pues fíjate, 50 años que se cumplirán el año que viene en la investigación para darte cuenta de lo que verdaderamente has hecho, ¿no? De lo que has trabajado tantos años. Has hecho muchos. Tú llevas una cuenta de cuántos testigos y cuántos casos OVNI has investigado directamente, ¿eh? Pues hice una cuenta hace ya unos años, luego ya lo perdí, por supuesto, pero en aquella época, en la que yo era todavía muy optimista, pues conté 26.000 testigos. ¡Jolines! ¿Y qué te parece que tus compañeros, que tienen un recuerdo tan fantástico de toda tu trayectoria, te otorguen ese premio Periodistas de Navarra? Bueno, pues yo lo agradecí profundamente. A mí me dieron un premio de asistencia y puntualidad en el colegio y creo que fue el único, ¿no? Después ya llegó el de los periodistas de Navarra. Digo, en un momento muy oportuno porque Blanca acababa de morir. Yo al principio me negué un poco porque no era el momento para mí, ¿no? Pero bueno, terminé aceptando y efectivamente me animó mucho, me sacó del terrible desierto por el que estaba atravesando y todavía sigo atravesando. Y bueno, pues nada, pues muy agradecido, ¿no? En fin, yo no he venido al mundo a recibir premios, eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero has venido al mundo a dar esperanza a la gente. El fallecimiento de Blanca fue mucha gente se solidarizó contigo, escribió contigo en internet, los comentarios fueron bellísimos, la mayor parte de nosotros aquí recibimos también mucho. Ahí notaste el sentimiento y el calor de muchas personas que de alguna forma querían estar cerca de ti en ese momento tan difícil. Sí, ha sido muchísima gente la que, bueno, me ha escrito, o ha escrito a la editorial, o a la página web. Y yo lo entiendo porque, bueno, mejor que yo no lo va a conocer nadie, pero mucha gente intuyó que Blanca era un personaje especialísimo, ¿no? Y yo diría más, yo creo que es insustituible. Claro, pero porque vosotros hacíais prácticamente muchísimas, muchísimas cosas, tanto personales como laborales, y teníais una complicidad innata que se notaba, además que era implícita, porque solo con una mirada yo creo que ya os decíais todos. Y yo no sé si voy a entrar un poquito en terreno que me permitas o no, tú verás si me lo respondes, pero yo sé que con esa complicidad y con que el amor, esa es mi opinión, yo creo que trasciende a más allá de la muerte. No sé si en algún momento tú has notado esas señales que tú siempre has estado buscando, esas señales que te siguen conectando con ella. Sí, por supuesto, yo he recibido por lo menos una señal de ella que es muy importante, muy interesante, en un momento muy difícil, cuando yo acababa de estrenar el día 29 de marzo la nueva casa que programamos juntos aquí en Castro y que ella nunca llegó a ver, ¿no? Bueno, pues esa noche, esa tarde, yo recibí una señal de ella, que no me cabe la menor duda, por tanto, de que está viva, ¿no? De que sigue viva. Claro, ella no está físicamente aquí, pero sigue contigo, sigue protegiendo, sigue notando que ella está de alguna forma, pues siendo tu 50%, porque siempre lo fue y siempre lo será. No el 50%, Bruno, el 80% o el 90%, sí. Porque soy una de las personas más inútiles de este planeta, ¿no? Y bueno, yo sí percibo, yo lo siento y que ella en momentos delicadísimos, ¿no?, en los que yo necesito ayuda, pues está ahí y se resuelven los problemas de forma mágica, ¿no? Entonces sí, por supuesto que lo sé que está ahí. Hombre, os cuento un secreto, yo todavía estoy esperando que me llame. ¿Ah, sí? Oye, yo no sé si teníais algún código o algo, porque te recuerdo que Houdini hizo ahí un mini código con su pareja también. Yo no sé si vosotros teníais un código secreto por si en un momento dado os teníais que decir algo muy, muy especial cuando ya no estuvierais el uno al otro. Sí, tenemos, repito, yo pienso que sigue viva, y maravillosamente viva, tenemos un código que es 101, palo, cero, palo. En momentos muy especiales de la vida, pues cuando más lo necesitas, aparece por algún sitio, ¿no? Y eso a mí me da mucha confianza, mucha tranquilidad. Sé que está ahí y que, bueno, pues que es muy triste y angustioso vivir sin ella, pero bueno, la vida es así, se le acabó el contrato y... Y el mío sigue. Y ese palo está también en esa feria del libro el próximo sábado, el 11S. ¿Qué pensaría Blanca? ¿Estaría contenta de verte ahí? Seguramente estaría muy contenta de todo lo que te va a decir la gente que va a acudir en masa a esa feria del libro, a que firmes alguno de tus trabajos, de tus 70, 80 libros que has publicado ya. Bueno, seguramente estará Pues muy satisfecha, muy orgullosa, feliz, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, pues ella conmigo trabajó muchísimo. Repito, el 80% del mérito de lo que yo hago se lo debo a ella, y por tanto ella, pues supongo que estará feliz, ¿no? ¿Se puede decir, Juanjo, quiénes son esos primos sin hacer spoiler? No, pues mis primos son tus primos. los de arriba, ¿no? Y los de Bruno, claro, sí. Sí, los de arriba. Sí, no sé por qué en algún momento de la investigación o mencioné yo o mencionó a alguien, bueno, pues esta gente, estos seres son nuestros primos, ¿no? Y se quedó con eso, ¿no? A mí me hizo gracia y, bueno, la editorial no quería que sacara ese título, ¿eh? La editorial peleó para que yo lo cambiara y dije que no. Claro, como dijiste que no, y se demostró que estabas acertado en no quitar esas 400 páginas que te pidieron quitar con Caballo de Troya. Caballo de Troya fue un éxito y esperemos que lo sea también Mis Primos, que se publica el próximo mes, el próximo día 6 de octubre, pero antes Juan José Benítez, JJ Benítez, el próximo sábado por la tarde a las 7:15 de la tarde va a estar en la Feria del Libro de Madrid. Juanjo, ha sido un enorme, un gigantesco placer estar contigo, y que hayas hecho de padrino, de primer invitado de esta temporada, es un lujo y un honor para nosotros, y te estamos infinitamente agradecidos. Muchísimas gracias a vosotros, de corazón. Es la primera entrevista, fíjate, que hago después del fallecimiento de Blanca, si no recuerdo mal. Un beso súper grande para ti y para Blanca también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, a ti, gracias a Blanca, un abrazo. Chao. Especial, muy especial agradecimiento a Juanjo Benítez, que va a estar con nosotros dentro de unas semanas cuando se publique ese libro, Mis Primos, pero el próximo sábado ahí va a estar en la Feria del Libro. Por supuesto, desde aquí todo el agradecimiento a él y a Blanca por todos los años que nos ha dado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight, delivered by touch. Lleva con nosotros desde el primer día en Materia Reservada, ahora 2.0. Los tiempos han cambiado, pero los tiempos parece que vuelven como los talibanes, vuelven a la casilla de salida. Fernando Rueda, en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Estoy aquí con mi whisky, mi puro, escuchando la nueva sintonía, que me encanta. Ya, me alegro, me alegro. Está elegida con mucho, mucho amor, como he dicho al principio. Oye, Fernando... Que conste que... Os iba a saludar diciendo hola, primos, pero ya después de la sintonía... Es que también es importante, hablando de Juanjo Benítez, que va a estar el próximo CS en la Feria del Libro, que este año es un poquito más tarde, es después del mes de agosto, comienza el próximo viernes, el fin de semana va a ser inmenso, especial por la tarde, Juan José Benítez, y a las 11 de la mañana del 11S del próximo sábado, ¿quién va a estar, Fernando? Pues voy a estar vuestro primo, yo. ¡Claro! Estaré firmando a las 11 en la casilla de salida 160, o sea, en la llamamos casilla de coña, claro. En Roca Editorial estaré firmando, pues eso, Destrucción Masiva, Yo Confieso, cualquiera de los libros. La verdad es que se lo aparte. La verdad es que me hace mucha ilusión porque... Porque al final la pandemia nos dejó sin montones de cosas y esta es una sensación de recuperar, ¿no? Claro, sí. De volver a hacer lo que no podíamos hacer. Que se lo van a pasar fenomenal los oyentes. Por la mañana te tienen a ti, luego se toman el aperitivito, hacen un paseo, JJ, y luego por la noche La Rosa de los Vientos. Vamos, un día completo. Bueno, un día, no va a faltar de nada ese día. Hoy no va a faltar que hablemos, por supuesto, de ese 11S. Nos anticipamos, fue un 11S que se llamó, fueron los culpables. En la versión oficial, Estados Unidos culpabilizó a Al-Qaeda y a los talibanes de estar detrás de ese atentado, el atentado más grande que ha existido en la historia de la humanidad. En las Torres Gemelas se montó la guerra en Afganistán, los talibanes se fueron del poder y ahora han vuelto, les han vuelto a dejar. ¿Otra vez? Sí, sí. Es importante porque el sábado de la semana que viene, el 11S, se cumplen 20 años de ese tremendo atentado. Y es muy importante hacer este análisis porque lo que ocurrió ese día ha cambiado totalmente nuestras vidas, ¿no? Os recuerdo que fueron 4 aviones que dirigidos por pilotados por novatos de Al-Qaeda, que murieron los 19 que participaron en los atentados, que costó la vida a casi 3.000 personas y 25.000 heridos, y que 2 fueron contra las Torres Gemelas, 1 contra el Pentágono y un cuarto, que la gente se le ha olvidado, iba contra el Capitolio, pero se sublevaron los pasajeros y no llegó. Y a partir de ahí, hubo una respuesta que en aquel momento a un montón de gente le pareció lógica, que fue la respuesta. La respuesta la dieron 3 hombres, cuyos nombres hay que citar, que son George Bush, presidente, Dick Cheney, el vicepresidente, y Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa. Ellos lo que organizaron fue la gran venganza por algo que joder, tantos muertos, pues merecía que hubiera una venganza. Pero ¿cuál fue la venganza? Vamos a cazar a Osama Bin Laden. ¿Dónde está Osama Bin Laden, que era el responsable de Al-Qaeda? Está en Afganistán. ¿Y quién controla Afganistán? Lo controlan los talibanes. Los talibanes, que eran un grupo integrista que apenas conocíamos y que, bueno, y que la verdad es que nos importaba, permitirme la frase, un carajo lo que pudiera pasar en Afganistán. Pero ahí conocimos todos el asunto, ahí conocimos todos que en Afganistán había un montón de gente mala. Y ahí esos 3 hombres que hemos citado mandaron sus tropas a Afganistán y, bueno, lo arrasaron. Empezaron en octubre, y en 2 meses habían arrasado el país y lo habían tomado prácticamente sin hacer nada. Prácticamente había sido un coladero. Eso sí, no cogieron ni al jefe de los talibanes ni al objetivo que tenían, que era Osama Bin Laden. Hicieron lo que quisieron en el país, pero no controlaron, se les escaparon los objetivos. Lo que ellos no sabían es que 20 años después, esos talibanes que parecían unos mierdecillas, esos talibanes que nos parecía que eran, cualquier cosa, iban a esperar pacientemente 20 años para luego volver a tomar el poder. Bueno, no lo sabían o tenían ciertas sospechas, porque no han estado parados durante todo este tiempo, como nos irás contando. Vamos a ver, no han estado parados porque obviamente se han organizado, han estado callados, pero el hecho es que parecía que Estados Unidos controlaba el poder, que parecía que Estados Unidos y sus aliados, entre los cuales estaba España, iban a hacer lo que quisieran, ¿no? Sin embargo, cuando nos decían los soldados españoles, las tropas españolas van a Estados Unidos a formar al ejército afgano, a enseñarles cómo defenderse, cuando se nos decían que se les mandaba material para formar todo un ejército que controlara el país, nos decían todo eso, nos lo han dicho durante 20 años y esa es la información que nos llegaba. Y esa información que nos llegaba se ha demostrado absolutamente falsa y manipulada. Y vamos a recordar un poco las fechas, lo que pasó antes del 11S, la llegada de los talibanes. Nos tenemos que marcar, hemos hablado contigo en muchas ocasiones de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un gran periodo de tiempo que acaba, que llegó prácticamente hasta ese hecho. Ese hecho significa que un poco Afganistán querían que fuera el Vietnam de los rusos y Estados Unidos se encargó de eso. Se encargó de patrocinar, financiar, pagar un lugar que se llamaba, por ejemplo, la Casa de Huéspedes, que era un sitio en donde los soldados santos islámicos, los mujahidín, se registraban. Bueno, era un censo de luchadores islámicos. Quien haya visto la película Rambo 3 recuerda a esos luchadores. Bueno, pues esos luchadores que iban a salvar el mundo eran los que después fueron los talibanes, los que después fueron Al-Qaeda. Les dieron dinero, les dieron absolutamente todo, todo, todo, para que echaran a los rusos, que son los que estaban mandando, gobernando o indirectamente en Afganistán. Yo creo que esa parte es importante que sepamos, que los talibanes llegaron al poder porque se les ayudó a llegar al poder. Se les ayudó porque eran entonces los buenos. Reagan los había calificado como hombres santos, como los, bueno, que les recordaba, decía Reagan, les recordaba los creadores de los Estados Unidos, unos luchadores por la libertad extraordinarios. Eso decía de los talibanes, unos talibanes que llegaron a un acuerdo con una petrolífera, con una empresa petrolífera norteamericana, gobernada y dirigida en ese momento por un hombre apellidado Calihat, que ha sido el hombre representante de Estados Unidos en las negociaciones con los talibanes en Doha. A mí me parece muy extraño todo lo que ha ocurrido, Yo, si quieres, Bruno, lo has resumido fenomenal. Vamos a dar los datos, vamos a ver cómo lo que pasó, ¿no? 1978. En 1978... en Afganistán triunfa, digamos, entre comillas, una revolución socialista, por llamarla de alguna. Hay un gobierno socialista y ese gobierno socialista genera que haya varios o grupos de resistencia que son milicias islamistas locales. Hay muchos señores de la guerra y entonces, digamos que se organizan distintos grupos. ¿Para qué? En contra de ese poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que ponen en cuestión a un socialista. Y como estamos en la Guerra Fría, ¿qué es lo que hace Rusia? Muy discretamente, sin dar tiempo a reaccionar a los Estados Unidos, que en aquel momento manda Jimmy Carter, lo que hacen es invadir Afganistán para garantizar que su colega socialista, Babra Karmal, se mantenga en el poder. Y entonces, bueno, mandan 30.000, pero luego con el paso de los años mandan muchísimos más. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos lo que hace Jimmy Carter es montar una operación clandestina. ¿Esa operación clandestina en qué consiste? Vamos a apoyar a la insurgencia afgana. Esa insurgencia afgana, que son esos distintos grupos, son milicias islamistas locales. Es decir, estamos hablando de yihadistas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues llega la CIA y primero les dan pues armas rusas para que no se sepa que están ellos detrás, pues los AK, luego se alían con Arabia Saudí, Egipto y Pakistán, pero resalto, Arabia Saudí, para que hagan de intermediarios a esa ayuda y no aparezca Estados Unidos. Arabia Saudí es la que apoya a los talibanes, junto con Egipto, que en aquel momento está el fiel Anwar el Sadat, y Pakistán, y son los que les transfieren el dinero y las armas que financia Estados Unidos. Entre estos grupos de islamistas locales, les podemos llamar hasta ahora, participan algunos islamistas como, os sonará, Osama Bin Laden, que es un saudí que participa. A este saudí, a Osama Bin Laden, según me cuenta tiempo después, el delegado del espionaje militar español en Irak le reconoce en algunas fiestas y se lo presenta a agentes de la CIA, se lo presentan al militar, al espía español que se llama Arturo Vinuesa. Y le conoce a Bin Laden gracias a los americanos de la CIA. La CIA va poco a poco aumentando su ayuda. Llega Ronald Reagan a la Casa Blanca y entonces ahí ya la ayuda se despiporra. Llega el Congreso y el Congreso, yo encontré una frase que dice que hay que ayudar a los combatientes de la libertad. Uh-huh. Luego Reagan lo recibe, yo hoy he subido la foto que hay del encuentro, la he subido a Twitter y a Facebook, en la cual Reagan se reúne con una delegación de líderes yihadistas en la Casa Blanca. Y les dice, palabras con comillas, no están solos, combatientes de la libertad. Y esta ayuda hace y permite que Reagan se enloquece y les pasa material que hasta aquel momento no había hecho. Y os pongo solo un ejemplo. Les facilita, siempre a través de Arabia Saudí y Pakistán, lanzamisiles portátiles Stinger, que son los que ayudan a cambiar la guerra. ¿Por qué? Porque era una guerra en la que el dominio lo tenían los helicópteros soviéticos y estos lanzamisiles empiezan a cargarse a los soviéticos. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que los soviéticos pierdan la guerra. Pierdan la guerra 10 años después, el 15 de febrero de 1989, abandonan la guerra y en ese momento se cumple el deseo de Estados Unidos, porque para ellos era más importante conseguir cargarse la URSS, que colapsó gracias a esto, este fue uno de los elementos que lo dio, que la llegada de los integristas a Afganistán, integristas con los que ellos mantenían tan buenas relaciones, puesto que les daban dinero y que les daban armas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en cuanto se retiran los soviéticos, surge un movimiento que une a una parte importante de estos resistentes, de estas milicias islamistas locales. Eso que consigue unirles se llama movimiento talibán. Uh-huh. El movimiento talibán es posterior a Rusia. Pero ¿quién lo integra? Lo integran los milicianos yihadistas que son amigos o han sido amigos durante años de Estados Unidos, que los ha apoyado y los ha empujado. Entre ellos, digamos que está Osama Bin Laden. Fernando, se supone que estaban encantados, ¿no? Los estadounidenses y en concreto los líderes y presidentes correspondientes que apoyaron estos grupos no tenían ningún reparo en que una vez que se fueran los rusos, estos talibanes que poco a poco se iban radicalizando se quedaran con todo el territorio y todo el poder porque se pensaban que ellos los controlaban, ¿no? Que eran sus aliados. Claro, también es verdad, y esto hay que decirlo, en aquel momento no producía sarpullidos en la piel cuando se hablaba de los yihadistas. Claro. Es decir, en aquel momento todavía no se habían, no se habían enfrentado a Occidente ni la Al-Qaeda, que formó tiempo después Bin Laden, ni los talibanes que se formaron también tiempo después con estas mismas personas, a los cuales todos mantenían esas relaciones, y por eso os he citado el caso que me contó el coronel Vinuesa tiempo después, y que no era ningún secreto que Bin Laden mantenía unas relaciones claras con la CIA, pero es que los talibanes también la mantenía, y la mantenía con Arabia Saudí, ¿no? Y este tema, y hago un pequeño paréntesis, permitirme, este tema de Arabia Saudí es un tema tremendo porque el 11S, Biden, ha ordenado que se desclasifiquen los papeles de las investigaciones del FBI. Y lo ha hecho porque los familiares de los fallecidos y las víctimas que no fallecieron le dijeron que si no desclasificaban los papeles no se preocupara de pasar en el aniversario, el sábado que viene, de pasarse por el aniversario. ¿Y qué es el documento que quieren los familiares? ¿Qué es lo que quieren saber los familiares? Los familiares están empeñados, ya se querellaron al año después, en que Arabia Saudí fue partícipe de los atentados contra Estados Unidos. Y eso viene porque Arabia Saudí era con Estados Unidos la gran aliada de los talibanes, la gran aliada de Osama Bin Laden. ¿Qué historia? Hay que conocer la historia para saber un poquito más de todo eso. El mundo de los talibanes fue financiado, apoyado, creció al amparo de Estados Unidos de Occidente. Porque sería injusto decir que solo Estados Unidos, todo Occidente apoyaba eso. La familia Bin Laden era la segunda familia más importante de Arabia Saudí y tenía unas relaciones extraordinarias y fantásticas. Eran 40 hermanos los Bin Laden. Extraordinarias y fantásticas en las relaciones con la Casa Real y el apoyo que había desde Estados Unidos, desde Occidente a la Casa Real Saudí, la Casa Fahd Saud, pues era importantísima, y esa ayuda llegaba también a Bin Laden, que era el líder de Al-Qaeda, de los talibanes, de los mujahidin, uno de los guerreros islámicos apoyados y financiados por Estados Unidos. Su hijo luego se volvió en contra, pero fue durante mucho tiempo uno de sus hombres, uno de sus malos. Sí. No es que fuera solamente uno de sus malos, es que durante años y años y años y años, Arabia Saudí fue uno de los principales financiadores de todos estos grupos. Claro. Y cuando hablamos bueno, de... Bueno, fue de, y un de poquito eso, es a veces, ¿eh? No, y sigue siendo. Claro. No. Es decir, vamos a ver, aquí lo hemos dicho y hemos ofrecido los datos. Es decir, las grandes potencias o los grandes países influyentes lo que hacen es financiar a los grupos terroristas que actúan contra sus enemigos. Y eso lo hacen todos, ¿eh? Que decir, que lo hace Arabia Saudí, lo hace Estados Unidos, lo hace Israel, lo hace Rusia, lo hace Irán con Hamas. ¿Por qué? Porque en lugar de enfrentarse directamente con ellos, es decir, Rusia y Estados Unidos no llegaron a enfrentarse directamente en la Guerra Fría. En Afganistán lo que hicieron fue enfrentarse a través de los combatientes de la libertad que decían que eran los que peleaban contra los rusos, ¿no? Y entonces ahí es lo que hacen. ¿Y el único problema es que se sabía que Arabia Saudí financiaba a todos estos grupos y sin embargo el embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí era íntimo del presidente de Estados Unidos, George Bush. ¿Y esa alianza o noviazgo cuándo empieza a tener tensión para que directamente Bin Laden pues se sienta traicionado y siempre los de Arabia Saudí ahí por detrás queriendo hacer alianzas y queriendo por otro lado de hacer puñaladitas por la espalda? Vamos a ver, Arabia Saudí empieza a crear una cierta distancia con Bin Laden, sobre todo al ver los efectos que tienen los ataques contra Estados Unidos. Es decir, hasta Rusia apoya a Estados Unidos, os lo recuerdo, tras los atentados del 11 de septiembre, porque es que no es un atentado que no tiene ninguna justificación y que ningún país quiere en su propio territorio. Entonces, Arabia Saudí, que yo creo, no Arabia Saudí como Estado, pero que gente de Estados Unidos, de Arabia Saudí en Estados Unidos y en el mundo, financiaba y les financiaba. Entonces lo que hacen es que a nivel Estado se crea una cierta separación, pero luego se sigue demostrando que a Al-Qaeda le sigue llegando dinero de personalidades saudíes, que hay montones de príncipes, es decir, que llegue claro. a, pues eran, yo qué sé, hay cuántos príncipes hay en Arabia Saudí, ¿no? Decenas o centenares, ¿no? Y que algunos de ellos han seguido mandando y se ha ido demostrando dinero para apoyar a Bin Laden, porque consideran que Bin Laden se enfrentaba a los católicos, a los judíos y todo esto. Y luego llegan los talibanes al poder en aquellos años, en los años 90, en Afganistán. Afganistán estaba mejor o peor, pero estaba mejor de lo que dejaron ellos, y que fue un absoluto total desprestigio para el país. Los talibanes hicieron y deshicieron, sobre todo, muchas cosas. Sí, esto es algo que simplemente mencionarlo, porque yo creo que todos, todavía no es suficiente, pero sí estamos muy sensibilizados con ellos, ¿no? Sabían que los talibanes eran radicales en su aplicación del Corán y de las normas coránicas, pero bueno, en aquel momento no les importó, porque en el fondo, una vez que los rusos, repito, una vez que los rusos se fueron de Afganistán a Estados Unidos y a Occidente, lo que pasara en Afganistán se la refanfinflaba completamente, ¿no? Entonces ahí ya llegaron la aplicación de esas normas puritanas y patriarcales, y a partir de ahí lo que ya sabemos, ¿no? Del confinamiento de las mujeres en los hogares, sin derechos a nada, ni siquiera a educarse, aunque también los hombres tenían sus montones de limitaciones, entre ellas se tenían que dejar la barba, ¿no? Esto fue algo que preocupó, pero en el fondo, digamos que nadie hizo nada. Quiero decir que la invasión de Afganistán se produjo por los atentados que se produjeron en Estados Unidos, no porque hubiera un deseo de Occidente de evitar esta persecución y estas torturas a los habitantes. Y ahora ha llegado el acuerdo de Doha, las negociaciones que han ocurrido después de la llegada al poder de los talibanes, y con una pregunta que nos hacemos y que te transmito. ¿El ejército afgano por qué no resistió nada a la llegada de los talibanes? ¿Por qué parece que se rindió casi antes de empezar a luchar? Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta que también nos han hecho en Twitter. Vamos a ver, lo que está claro es que el ejército español, digo por hablar de lo más cercano, lleva mandando militares y muy buenos militares para ayudar a formar, básicamente para ayudar a formar a la policía, para ayudar a formar al ejército. ¿Por qué? Ellos dicen, yo lo he oído, que ellos están tan sorprendidos como todos de que no hayan hecho o puesto ninguna resistencia, que se hayan entregado, que hayan hecho todas estas cosas, ¿no? Yo creo claramente que lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de aquellos que habían sido formados, al no tener la presencia de los militares occidentales, permitirme la palabra, se acojonaron en gran medida y no les mereció la pena, porque estaban convencidos, hubo una guerra psicológica y estaban convencidos de que los talibanes iban a volver, y entonces a ellos no les interesaba enfrentarse. También es verdad que se ha publicado que muchos de ellos fueron comprados por los propios talibanes, es decir, que les pagaron para que no pusieran resistencia. Tú que controlas el tema de los servicios secretos, yo creo que eso se sabría más o menos por dónde iba a escorar en cuanto controlaran la seguridad del país las fuerzas de seguridad del Estado de Afganistán, que no estuviesen ayudados o apoyados por ejércitos de otros países. Ya sabes que Silvia, que a mí me gusta dar los datos y soy muy reacio a hacer afirmaciones que no se pueden demostrar en ese momento. Pero lo que tú dices, que es lo que yo pienso, es que de alguna forma en este acuerdo de Doha, que se firmó el 29 de febrero de 2020, en ese acuerdo de Doha había una letra pequeña o no, o una algo que no aparecía, y es que de alguna forma unos y otros sabían que los Estados Unidos se iban y que los que se iban a hacer con el poder eran los talibanes, y que lo sabían, y que cuando llegan y dicen que hacemos un acuerdo para traer la paz a Afganistán, el gobierno de Afganistán no pinta nada. El acuerdo de el gobierno de Afganistán parece ser que el Ashraf Ghani salió del país con un coche lleno de billetes, ¿no? Y que desapareció, que fue el primero que salió corriendo. En el fondo, yo creo que sabían que los talibanes iban a volver. Lo único es que Estados Unidos había dicho, esta es la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos. 20 años de guerra. Y entonces han dicho, nosotros nos vamos a ir, aquí cada palo que aguante su vela. Y que cuando acuerdan entregar, porque es una de las cosas que acuerda Trump, que los talibanes consiguen, y es la liberación de 5.000 prisioneros. 5.000 prisioneros que salen a la calle, que ya estaban en la calle hace unos meses. Esos 5.000 prisioneros eran, digamos, los más expertos, los más que más tiempo habían luchado, los que mejor conocían. Y le estás dando al enemigo una fuerza tremenda, ¿no? De gente capaz de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que está muy bien el acuerdo de Doha, estaba todo muy firmado, pero que Trump y ahora Biden lo único que han hecho ha sido decir, allá os las compongáis, y de alguna forma van a intentar necesitarán dinero o todas estas cosas, y ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Precisamente sobre eso quería preguntarte. Evidentemente no se puede jugar a ver el futuro, no se puede predecir lo que va a ocurrir. Seguramente nos iremos olvidando poquito a poco de Afganistán, pero ¿seguirán los talibanes allí? ¿Qué crees que va a pasar? Pues mira, yo lo que creo es que los talibanes tardarán un poco, pero harán un poquito lo que les dé la gana. Y te voy a decir a qué me refiero con harán lo que les dé la gana. Afganistán es un país en el cual hay mucha materia ilegal. Opio, heroína, que bueno, que es tráfico ilegal, pero luego hay otras cosas que es un tráfico, o son materias, hay tierras raras, hay litio, cobre, oro, gas, petróleo. Bueno, pues ya veremos a ver qué empresas son las que empiezan a surgir ahí, una vez que se garantice la tranquilidad dentro del país. Si los talibanes son lo suficientemente listos como para garantizar esa tranquilidad, irán las empresas y les llegará el dinero. Pero tú no crees que Occidente les aceptará. Que Estados Unidos y también, claro, los aliados occidentales han tenido ahí en ese acuerdo, o esa letra pequeña, o incluso que no sepamos, algún interés económico tiene que haber para que se vayan las tropas, casi con una mano delante se quede el gobierno de Estados Unidos y otra detrás, y deje el control de todas esas riquezas a los talibanes. ¿Tan presionados estaban de que podría matar a la gente después de tantísimos años? Yo creo que ahí hay gato encerrado. El dato es que cada año estar en Afganistán a Estados Unidos le costaba una pasta, ¿eh? Y a Occidente y a los países occidentales les costaba un montón de dinero, ¿eh? Y ya no era solamente las vidas que pudieran jugar, es que esto no tenía ya ningún sentido, porque ya no iban a conseguir más. Ya el ejército en teoría estaba formado, ya habían dejado montones de armas, que por cierto están ahora en poder de los talibanes, ¿no? Y que ellos hayan negociado con los talibanes un acuerdo secreto, y que ese acuerdo secreto incluya que compañías americanas, como insinuaba Bruno, o decía Bruno, el tema del petróleo, el tema de esas cosas, bueno, pues ya sabéis cómo es la política internacional, ¿no? Que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Fernando, ¿te parece que nos vayamos a la clandestinidad? Venga, vamos Venga. Allá. Y antes de irnos ahí a la clandestinidad, vamos a pasar el próximo 11S, el próximo sábado, por la mañana, a las 11 de la mañana, por el Retiro, por la Feria del Libro, porque ahí estará Fernando Rueda, ¿no? Sí, ahí estaré a las 11 en Roca Editorial, firmando libros, que me hace un montón de ilusión. Hay medidas de seguridad y límites, pero bueno, lo único que quien quiera ir, que vaya con tiempo, para que, porque este año en lugar de 2 horas es 1 hora la firma, o sea que haya. Y hoy en La Clandestinidad nos vas a hablar, Fernando, del síndrome de La Habana. Sí, dejadme que os cuente una de esas historias de espías difícil de entender, de la que se ofrecen diversas interpretaciones, ninguna finalmente creíble, que con el paso de los años se convierten en un problema enquistado, con los afectados demandando una solución con la que nadie da. Os hablo del mal llamado síndrome de La Habana, ese supuesto ataque, supuestamente también con ultrasonidos o radiaciones, que afectaba a agentes de la CIA y diplomáticos estadounidenses, produciéndoles síntomas difíciles de hilar con una enfermedad concreta, que dañaban diversas partes de la cabeza. Hasta hace poco nos contaron que los afectados trabajaban en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de ahí las palabras con que bautizaron este extraño suceso. Y de ahí también las primeras acusaciones vertidas contra el Servicio Secreto Cubano, acusado de ser el responsable de una operación de ataque con sonido propio de la Guerra Fría para acabar con espías enemigos sin dejar la huella dactilar en el lugar del crimen. Trump hizo ver que se creía esta versión y sancionó a los cubanos como represalia. Tampoco le debió parecer una medida fuera de guión, dado que las relaciones bilaterales entre ambos países han sido pésimas desde la etapa de Fidel Castro y Kennedy. La realidad, sin embargo, muestra que la teoría estadounidense fue errónea y posiblemente Trump lo sabía cuando les pegó el mandoble a los cubanos. Porque antes de lo ocurrido a espías y diplomáticos en 2017, se habían producido casos similares en otros países. Y lo que es peor, desde esa fecha, hace 4 años y medio, no han parado de repetirse esas agresiones, esas enfermedades. En China, Kirguistán y Uzbekistán, que suenan a países enemigos de Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña, Australia, Colombia o Austria, indudablemente occidentales. Hablan de 200 casos, ni siquiera la mitad vinculados a la CIA y a otras agencias de espionaje, producidos en los lugares más apartados del mundo. Y también hay afectados de otros países, como por ejemplo de Canadá. Datos que alejarían la imputación que pesa sobre Cuba y que, según los investigadores estadounidenses, podrían apuntar a su sempiterno enemigo, Rusia. Descartan ataques selectivos contra espías y diplomáticos porque los rusos no disponen de medios para efectuarlos, saltándose la vigilancia en países como China o Gran Bretaña. Creen que quizás podrían tener que ver con un sistema de vigilancia que emitiera algún tipo de señal tipo microondas, que produjera ese tipo de reacciones no intencionadas en el receptor de la operación de espionaje. Esto sí explicaría que Rusia, sin pretenderlo, al menos inicialmente, estuviera detrás de la operación. Dicho lo cual, os digo algo. Personalmente me sigue costando creerme esa versión, aunque me parece que algo puede haber de cierto. Me lo creo algo porque este tipo de escuchas las tiene Rusia, pero también, cuidado, las pueden tener otros países como China o Estados Unidos, donde, por cierto, también se han producido casos. Producidos por... a saber por qué. Fernando Rueda, materia reservada. Gracias, hasta la semana que viene. Bienvenido. Hasta la semana que viene, un abrazote. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos de estreno, el comienzo de la temporada en La Rosa de los Vientos. Hay muchos mensajes con almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter. Casi no tenemos tiempo. Hay muchos contenidos esta noche, muchas secciones, algunas nuevas. Hoy vamos a tener Stranger Things y también algunas clásicas como El Círculo Secreto. Pero también vamos a tener, por ejemplo, más pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. nuevas pistas que nos dicen. Pues nos dicen que algunos están sin dormir porque están encantados que haya vuelto la rosa. Esa, pues yo creo que es una de las más importantes. Estamos encantados, ¿no?, de que nos escuchen todas las noches, siempre que estamos con el programa. Claro, y que no duerman. Lo tienen absolutamente prohibido. Y que sean oyentes de Onda Cero. Ay, que rejuvenece. Pero, es decir, que oigan Onda Cero todos los días, 24 horas, y que duerman en otra vida, pero no en esta. ¿Tú no te sientes más joven cuando escuchas la emisora? Sí. Pues ya está. ¿Ves? Pues sí. Si es una máxima. Sí, sí. Bueno, vamos a recordar, a ver, las pistas que teníamos, y vamos a dar la segunda pista. Es una de las mujeres más ricas, es un icono de belleza y además ha seducido a muchos hombres. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si está radiante y feliz por ser madre? ¿Será Beyoncé Giselle Knowles Carter, porque se llama Giselle de segundo nombre? ¿Será Kim Kardashian o será Naomi Campbell? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es si queréis participar a través de nuestro correo, o si queréis hacerlo a través de Twitter, @rosavientos. Así que mucha suerte y a ver quién de vosotros gana. But no one else could lift me high above. I don't know what I was doing. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. Un círculo secreto que se va esta noche a conocer los entresijos de la Inquisición, de la brujería y sobre todo de los curanderos. Y lo vamos a hacer con nuestro enviado especial en el mundo del misterio, con nuestro ojo crítico. Con el investigador, con el escritor, con nuestro Manuel Carroyal. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal el verano? Eso, ¿qué tal? Ya olvidadísimo. Oye, hemos estado currando. Yo me pregunto mucho por qué decimos, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal el verano? Como si agosto fuera el verano. El verano es antes de agosto y también es un poquito después. Parece que se ha hecho socialmente, ¿no?, que equivalga agosto al verano. Es más que eso. Macho, ¿te nos vas a poner filosófico ya en el primer programa? Sí. Joder, bueno, vale. Pues oye, vale. Ya sabes que yo no diferencio ni los días de la semana ni las estaciones del año. Para mí es todo igual. Bueno, pues esto de los curanderos y la Inquisición ocurrió hace un tiempo. Pero los curanderos siguen existiendo en Galicia. Claro, yo no creo en ellos, pero verlos haylos. Claro. Evidentemente, sí. Sí, lo que pasa es que lo de la Inquisición tiene más importancia de la que yo pensaba, porque cuando yo empecé esta investigación me preguntaba, pero bueno, ¿qué tenemos de diferente los gallegos? ¿Qué pasó en Galicia para que tengamos este tipo de pensamiento mágico tan particular y cosas tan autóctonas del misterio en Galicia, como la Santa Compaña, o como las Meigas, o como los Pastequeiros, o como los Compoñedores, o como todo este tipo de personajes? Y me preguntaba, pues esto a lo mejor tiene que ver con la herencia celta, o a lo mejor tiene que ver con esa teoría que hay del matriarcado en el norte de España. Y al final, buscando, pues fíjate que me encontré con que la historia de la Inquisición en Galicia, que es muy diferente a las demás Inquisiciones, tiene mucho que ver con todo este tema. No persiguió la Inquisición a la brujería, no persiguió sobre todo a los curanderos. ¿Por qué pasó eso? ¿Lo conoces? ¿Tienes alguna hipótesis? Sí, bueno, es un tema que está muy estudiado porque en realidad sobre la Inquisición casi todo lo que nos cuentan no es cierto. Es sobre todo la Inquisición española. Uh-huh. y más aún la Inquisición gallega. Hay una gran leyenda porque la mayoría de los crímenes y de los procesos contra las herejías las llevaban a cabo los tribunales ordinarios y las llevaban a cabo los tribunales eclesiásticos al margen, locales, al margen de la Inquisición. Lo que pasa es que con la Inquisición en Galicia es que llegó, o sea, no es que llegara muy tarde, es que fue la última que se fundó. Hasta bien entrado el siglo XVI no existía Inquisición en Galicia. Había tribunales inquisitoriales en todo el resto de España, pero en Galicia no. Y Galicia dependía en ese momento del Tribunal Inquisitorial de Valladolid, que claro, tenía un problemón tremendo, porque tenía que cubrir un terreno el verdaderamente enorme, el más extenso de toda la península, casi 90.000 kilómetros cuadrados, y no tenían efectivos ni tenían recursos para afrontar todos los problemas que se estaban dando en ese momento. Y fue Felipe II el que se empecinó en que en Galicia tenía que existir un tribunal propio. Se hizo un primer intento en torno a 1560, se montó primero un tribunal inquisitorial en Compostela, en Santiago de Compostela, y ahí se encontraron con todos los problemas. Claro, Galicia es un territorio con una gran historia feudal, con una gran historia del caciquismo, y los pequeños líderes locales, las familias pudientes, los poderes eclesiásticos y los poderes jurídicos no veían con buenos ojos que apareciesen de repente estos tíos de la Inquisición a llevárselo calentito. Y digo llevárselo calentito porque en esos procesos jurídicos lo primero que se hacía era incautar todos los bienes y las propiedades de los acusados. Uh-huh. Y cuando Felipe II volvió de Flandes, claro, estamos hablando de un momento histórico en 1559 muy tenso, porque Lutero había fundado el protestantismo, todo el cristianismo se había dividido entre Roma y Ginebra, y para Felipe II, que era muy católico él, la principal preocupación era controlar los puertos, para que no llegasen protestantes ni judíos que pudiesen fomentar la herejía en el país. Así que inicialmente se crea un tribunal inquisitorial en Santiago, que sobre todo se ocupa de vigilar, como hacía anteriormente el de Valladolid, los puertos de Bayona, de La Coruña, porque cuando llegaban los comerciantes, los barcos de Francia o de Inglaterra, traían libros protestantes, traían la herejía, ¿no? Y así comienza la Inquisición, pero lo tuvieron tan complicado porque, claro, llegaron a Galicia, que es un territorio muy grande, con una orografía en algunos lugares, sobre todo en invierno, totalmente inaccesible, y que en lugar de estar asentada en pequeñas comunidades urbanas, hay miles y miles de aldeas, miles y miles de pequeñas poblaciones que era imposible controlar, porque lo que aspiraba la Inquisición era tener informantes en todos los núcleos urbanos. Y que había también tradición, ¿no?, de la medicina y de las personas que sabían de las hierbas y todas esas cosas, con lo cual era, claro, complicado estar acusando ahí a lo loco. Era la preocupación menor de la Inquisición, porque como te decía, le preocupaba mucho más los judíos que entraban por Portugal, los ingleses, los británicos que llegaban en barco por el norte, los franceses que traían esas ideas, y en realidad cuando tú analizas los procesos inquisitoriales, lo que menos se persiguió fue a curanderos, astrólogos, nigromantes. Bueno, de hecho en Galicia solo se quemó una bruja en toda la historia, en tres siglos de Inquisición, y eso permitió que esas creencias, esas tradiciones mágicas, esos conocimientos de la medicina popular siguiesen existiendo en esas aldeas perdidas, en esas aldeas inaccesibles, en las que nunca llegaron a ver a un inquisidor, y se hayan mantenido todavía prácticamente hasta hoy. O sea, les preocupaban los que venían desde afuera, permitían los astrólogos, los nigromantes. Creo que los tiempos no han cambiado, no sé a qué me recuerdan. Bueno, que vamos a hablar de algunos casos concretos que tú has investigado, de curanderos. Curanderos, por ejemplo, los curanderos o el curandero de los Franco. Sí, en Galicia hay casos, hay miles de curanderos. Yo he conocido cientos de curanderos de todos los tipos, pero hay algunos que me parecen muy llamativos porque tienen características muy particulares. Y el tipo este, al que se denominó en su día el curandero de los Franco, porque recibió la visita todavía en tiempos del dictador, que esto es lo importante, de una prima de Franco, que llegó a su consulta con el coche oficial del caudillo, Y este tipo, que se llamaba don José Seoane y que era compoñedor, la curó. Y a partir de entonces, pues lo que ocurre con este tipo de personajes, se corre la voz en las clases más pudientes y comienza a recibir las visitas de personajes pues muy acomodados, ¿no? Y es un caso muy interesante porque, y es lo mismo que a mí me han repetido una y otra vez montones de curanderos, él había aprendido el oficio de su padre. Y a pesar de que él tuvo cuatro hijos, no consiguió que sus hijos heredasen el interés por este tipo de disciplina o de ciencia o de conocimiento, que en esa rama familiar en concreto murió cuando él falleció. Y esto es algo que vemos en muchas ocasiones, que el curanderismo, la sanación, estos conocimientos esa forma de medicina tradicional ha estado pasando de padres a hijos durante generaciones, hasta que se corta porque los hijos en una determinada generación, normalmente la nuestra, pues están más interesados en otro tipo de cosas que suelen ser más lucrativas. Porque una de las cosas que decía Seoane es que a un curandero verdadero es fácil diferenciarlo de uno falso porque no cobra, o cobra solo la voluntad. Eso que se ha dicho en tantas ocasiones, esos curanderos, esos sabios de remedios tradicionales en Galicia no cobran mucho, ¿no? Tú has conocido, has buscado casos, has buscado información y no hay un interés económico detrás de ellos. No. En la mayoría de... cuando hay una justificación espiritual, porque muchos de estos personajes, cuando se inicia la tradición, dicen que ellos han recibido un don. Hay muchos tipos de curanderos, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, estaba haciendo gestiones con un caso en Ferrol de lo que llamamos aquí corpos abiertos. Los corpos abiertos, los cuerpos abiertos, son personas que supuestamente han nacido con una anomalía, una anomalía espiritual, digamos, y es que tienen la capacidad de ver cosas que otras personas no ven, que pueden ir desde la Santa Compaña, los aparecidos o las enfermedades que tiene una persona. Y eso es lo que les lleva a empezar a curar. Muchos de ellos me han dicho, en muchas ocasiones, claro, yo trabajaba de otra cosa, yo trabajaba de obrero, yo era pastor, yo estaba con las cabras, yo era labrador, y de repente me di cuenta que tenía la capacidad de sanar a otras personas. ¿Y qué haces con esto? ¿Te lo guardas o lo ejerces? Y es algo que repiten mucho. Uno de los casos que tú has investigado, que has seguido y que nos vas a contar ahora, es el del llamado sanador de los aminoácidos. Este no tiene nada que ver con nada que yo me haya encontrado. Es un caso realmente rarísimo. Además, acaba de fallecer hace muy poquito. Él tenía en una aldea muy perdida en la comarca de Celanova una casa que había hecho él con sus propias manos, igual que Justo Gallego hizo la catedral de Mejorada. Pues este hombre hizo una casa, pero no era una casa normal. Cuando tú llegabas allí, era una construcción que él había realizado piedra a piedra, llena de símbolos extraños, con un montón de esculturas, de figuras, pirámides, cúpulas, o sea, una cosa en medio del rural gallego que parecía como súper psicodélica, ¿no? Y este hombre, Antón Pérez, que él se presentaba como cabo en medicina, no, después de comprar un pequeño terreno allí en medio del monte, y de 5 años en que los vecinos, que los gallegos del rural pues suelen ser muy desconfiados con alguien que llega así de repente, y encima es un tío tan raro, que hace una construcción tan extraña, no le veían con buenos ojos, hasta que empezó a curar a algunos de sus vecinos. A partir de ahí empezó a correrse la voz, pero vamos, hasta un punto que yo puedo dar fe de esto, además tengo fotografías. Cuando llegabas allí te encontrabas cientos de coches con matrículas de toda España e incluso de fuera de España. Y este tío tenía la particularidad de que no imponía las manos, no veía a los muertos, no realizaba reconstrucción de huesos. Él era una especie de terapeuta, de sabio, entre comillas, que hacía terapia sobre todo a politoxicómanos, a enfermos de sida, a gente muy terminal que solían llegar a su casa como último recurso, pero lo más raro de todo es que él ponía inyecciones. Él tenía una especie de pequeño laboratorio en el que aseguraba que estaban desarrollando una nueva medicina revolucionaria en base a los aminoácidos. Yo nunca entendí muy bien de qué iba esto, pero lo que él aseguraba es que trabajaba para una clínica muy importante de Madrid, para un hospital muy reconocido de Madrid, como si fuese el encargado de experimentar con sus pacientes unas nuevas medicinas que estaban en fase experimental, ¿no? O sea, una historia realmente... Yo la verdad es que no me he encontrado ningún otro curandero en Galicia con un perfil similar. ¿Pero era algo que él realmente estaba haciendo o lo estaba un poco maquillando para darle mayor importancia? Mira, para mí lo más extraño de esta historia es que hubo varios medios, yo tengo aquí en mi archivo, que estos últimos días lo estoy poniendo patas arriba, tengo montones de artículos que se han publicado en prensa, de cartas al director, por ejemplo, tengo aquí una carta al director de una paciente agradecida que escribía La Voz de Galicia, pues contando las alabanzas de Antón, pero tengo aquí uno, dos, tres artículos publicados en la revista Pronto, de varias páginas, de una, dos, tres, cuatro, cinco páginas, una, dos, tres, cuatro páginas, bueno, un montón de páginas llenas de testimonios de personas que salen a cara descubierta dando sus nombres y dejándose fotografiar por los periodistas contando las curaciones, para ellos milagrosas, que habían vivido con Antón Pérez, ¿no? Y esto no es habitual. Es verdad que los pacientes de un curandero que creen que les ha curado algo que nadie les había curado están muy agradecidos, pero esto de que salgan así con su nombre y apellidos a cara descubierta dando este testimonio es una cosa bastante inusual. Otro caso que has investigado es el caso de El Ancares. ¿Qué es eso? ¡Ay! El Ancares es un personaje. El Ancares es pero un son todo hombres, ¿pero qué pasa aquí? No, hay mujeres también, ¿eh? Hay muchas. Lo que pasa es que las mujeres, si queréis, me las reservo para cuando hablemos solo de mujeres. ¿Vale? Porque tienen mucho más protagonismo. En serio, de hecho, tú te miras los procesos inquisitoriales y más del doble de los procesos inquisitoriales contra lo que ellos denominaban contra la herejía y la superstición, o sea, curanderas, brujas, astrólogas, nigromantes, son mujeres, muchísimas más mujeres que hombres, y que también se llevaron la peor parte. Porque además, hace poco me leí el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que era el manual para la persecución de las brujas. Ahí ya los inquisidores lo tenían claro, que el problema era la mujer. La fémina, que según ellos significaba feminus, o sea, menos fe, o sea, que como eran menos creyentes, estaban más cerca del diablo. Es una cosa aberrante. Desde el origen de los tiempos, ya lo sabes. Tú, por Dios, no te leas ese libro nunca, Silvia, porque te da un patatús. No, yo me lo leo y así ya me... Si ya soy rebelde, ya ultra rebelde. No, pues te motivará, ¿eh? Te motivará. Primero hay que aprenderle fuego al libro. Y luego... a otras cosas. Vale. Pues El Ancares, en realidad él se llama Alfredo Rodríguez Amigo, se le llama El Ancares porque nació en Los Ancares. Claro. No es muy... no hubo, no le echaron mucha imaginación. Pero es un caso muy interesante porque es el típico caso de un hombre prácticamente analfabeto, él nunca fue a la escuela, que desde muy niño él trabajaba de pastor en Los Ancares, con los animales, cuidando el ganado, las ovejas, las cabras de su familia, y decía que ya desde muy niño él era un cuerpo abierto, él veía cosas raras, que empezaron a causarle problemas cuando llegó a la adolescencia. Porque claro, como todos los chavales cuando llegan a la adolescencia y la sangre empieza a concentrarse en una parte de nuestra anatomía y empiezan las calenturas, pues claro, todo él y sus amigos de otras aldeas, pues tenían curiosidad por cómo eran las mujeres. Y entonces El Ancares les decía, preguntar, que yo os digo cómo es cada una. Y él cuenta la anécdota de otra niña, de una vecina, que, bueno, le cuenta a sus amigos que tenía un lunar en el trasero. Y los chavales, claro, cosas de niños, pues empiezan a cantarle a esa chica que se llamaba Laura. Laura tiene un lunar no cu, Laura tiene un lunar no cu. Cuando le dicen que fue Blancanieves el que se lo dijo, pues le dio dos sopapos, muy cabreada, porque dijo, si tú a mí nunca me has visto el culo, ¿cómo puedes saber que tengo un lunar? Y entonces él le explica que tenía visiones y demás, y a partir de ahí, él empieza a... Es un tío que en su biografía tiene cosas tan sorprendentes como que en una ocasión vio una revista de la Segunda Guerra Mundial, donde salía un planeador, y no se le ocurre otra cosa que, en plan Leonardo da Vinci, o en lo que ya dice mucho de su capacidad intelectual, o en plan Herón de Alejandría, con lonas, con tablas, con palos y con cuerdas, construye un planeador ahí en el medio de los Ancares. Lía a un primo o a un hermano, le paga una peseta, quiero recordar, para que le ayude a subirlo a lo alto del campanario de la iglesia, y se tira al vacío con el planeador, con tan buena suerte de que el planeador planea. Y él sobrevuela las payozas, sobrevuela durante unos minutos el río, los montes de los Ancares, hasta, claro, escoñarse contra una de las montañas, lógicamente, ¿no? Pero ya con esto nos dice que es un tío muy interesante. Y llega un momento en que él comienza a trabajar en una obra o algo de construcción, y contaba que cuando llegaba a su casa por la noche, cansado de haber estado trabajando todo el día, se encontraba con un montón de amigos y de familiares de sus amigos y amigos de sus familiares esperándole en la puerta de su casa. Ostras. Porque le habían contado que tenía la capacidad de curar, que tenía facultades, ¿no? Hasta que, claro, él me decía, yo, claro, Manuel, yo terminaba de trabajar a las 10 y a las 3 de la mañana estaba curando gente, y al día siguiente me tenía que levantar a las 6 para volver a ir a trabajar. Así que al final dejó el trabajo y ya se convirtió en un curandero a tiempo completo, uno de los más conocidos de Galicia durante mucho tiempo. Una historia curiosa también. Manuel Carvial, es una historia que nos ha contado él, Manuel Carvial, en el Círculo Secreto, hoy curandero. O sea, Manuel, gracias. Hasta mañana. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Imagina una cosa, imagina que despiertas, que te duele todo, que tiras para adelante, sin embargo, hay que hacerlo. Desayunas, te vistes y antes de ir a trabajar vas a una tienda a comprar una botella, una bebida. La tienes, vuelves a casa, la dejas y te vas. Y camino del trabajo sigues recordando esa noche y recuerdas un sueño que tuviste, soñabas que volabas. Cuando volabas, viste un anuncio, un cartel que se metió en tu mente, un cartel en el que se decía que compra esa bebida, cómprala, cómprala. Y eso hiciste, la fuiste a comprar al despertar. Es como si la publicidad en sueños te hubiera hecho comprar esa bebida. Ahora no imagines, porque lo que vamos a contar ahora es absolutamente real, está pasando ya. Hablamos de un científico del MIT, un científico que estaba investigando el mundo de los sueños. Investigaba si era posible moldear la mente mientras se pedía con ciertos sistemas programar sueños. Y el 67% de la gente soñó con aquello que se deseaba que soñara. Soñó con lo que se pedía que soñara. Su sistema estaba diseñado para la investigación científica, pero la patente fue adquirida por varias empresas. El objetivo era investigar, investigar para meter publicidad en sueños. Encuentros con lo desconocido. Hace unos pocos días, un equipo de científicos firmó un manifiesto. Estaban asustados ante esto. Como investigadores del sueño y de los sueños, se preocupaban profundamente de los planes de marketing destinados a generar beneficios a costa de interferir en lo más profundo de nosotros, en nuestros sueños. Ese es el panorama. Y mientras todo esto ya es real, descubrimos la existencia de hacker de sueños. Básicamente es meterse en los sueños de otros y robar información. El mundo está cambiando, el ser humano está conquistando el espacio y sin embargo es la mente lo que está cerca, lo que está aquí, lo que está en nosotros, en la frontera más apasionante para conquistar. Enrique Ramos es ingeniero en telecomunicaciones, autor del libro que se acaba de publicar, Los sueños lúcidos, está en Almuzara y está con nosotros. Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Encantado de estar en tu programa. Enrique, tanto conquistar el espacio, tanto desear conquistar lo que está lejos, y el gran secreto está en nosotros, está en nuestra mente. La mente esconde muchos secretos y los sueños son un poco la manifestación de lo más profundo de nosotros mismos. Eso es. De hecho, los sueños los sueños son un mundo, son un universo, y son tan infinitos como puede ser el universo físico, el cosmos, que ahora mismo pues la NASA y otras agencias están investigando. Es, como digo, un mundo abierto a todo el mundo y sin fin. Vamos a situarnos un poquito. Hemos leído en la revista Año Cero un artículo de tuyo sacado de ese libro que has efectuado, ese libro de Los sueños lúcidos. Hablas de los hackers de los sueños. Cuando pensamos en los hackers, pensamos en meternos en el sueño de alguien y robar información. ¿Esto es así tal cual? ¿La mente es casi casi un software? Pues eso es lo que querían este grupo de chavales, que eran realmente unos chavales que se hicieron llamar los hackers del sueño. Y lo hicieron llamar así porque empleaban un lenguaje secreto que estaba basado en el lenguaje informático, ¿no? Pues se llamaban hackers, ¿no? Y usaban términos como rutinas informáticas y cosas así para explicar un poco el funcionamiento del mundo de los sueños. Y esta gente, pues decía que era capaz de meterse en los sueños de los demás y hacían verdaderas aventuras y verdaderos viajes al más profundo de los sueños en grupos para obtener información. Fíjate si este asunto es importante, es trascendente, que incluso las investigaciones que ellos estaban efectuando, hay mucha nebulosa, mucho misterio sobre ese asunto, pero parece que interesó a los espías de los servicios de inteligencia rusos, que se interesaron por lo que estaba descubriendo este grupo. Sí, de hecho, es muy curioso porque este grupo era clandestino y sigue siendo clandestino. De hecho, creemos que ha desaparecido. Eso es al menos es lo que parece. Se fundó en los años 90 por un señor que se llamaba Sergei Riga, que significa procedente de Riga, la capital de Letonia, pero es un seudónimo. Este señor, no sabemos cómo se llama, fundó una especie de club, un grupo de personas para estudiar el mundo de los sueños, para obtener la máxima información sobre qué cosas o qué territorios existen en ese mundo de los sueños, porque ellos pensaban que el mundo de los sueños es un mundo en sí mismo, es decir, existe realmente de manera objetiva, independientemente de nosotros, está ahí, y su único objetivo era explorar y mapearlo, hacer un mapa para ver qué distintos espacios había. Consiguieron, a base de mucho esfuerzo y de un grupo, como digo, de ellos, consiguieron información de cómo hackear ese mundo de los sueños, cómo meterse en él y modificarlo. Esto es lo que llamó la atención a los servicios secretos de Rusia. Esto todo es según dicen ellos, ¿no? Que escribieron mucho en foros de Internet en los años 90 y 2000, y los servicios de inteligencia les obligaron a trabajar para ellos. Ahí es donde creemos que trabajaron justamente para obtener información de las mentes de otras personas, hasta que Sergei Riga se cansó porque éticamente no estaba de acuerdo y pues se fue de ese programa, él y todos sus seguidores, dejó al ejército y decidió que desde ese día iba a liberar la información que él tenía sobre el mundo de los sueños, porque ya que lo tenía el ejército, prefería que esa información la tuviera todo el público, y fundó un foro en Internet, primero en ruso y luego en inglés. Un foro que ponía información, que daba información sobre lo que hemos estado hablando, sobre ese hackeo de los sueños, que suena un poquito a ese hecho que es muy conocido por los investigadores del mundo de los sueños, que son los sueños compartidos. Es decir, yo sueño lo mismo que tú, pero yo modifico tu sueño. ¿Básicamente es eso? Sí, básicamente es eso. Básicamente es que personas de distintos lugares del mundo o de un mismo país, de una misma ciudad, en definitiva, que están separados geográficamente, quedan una noche y deciden un lugar específico, no un lugar específico en la realidad física, sino un lugar en el mundo de los sueños, donde acudir. Y esa noche, con una serie de técnicas, todos quedan en esa realidad que prácticamente es idéntica para todos, con alguna diferencia, ¿vale? Cada uno aporta detalles distintos, pero básicamente, al regresar de esa aventura compartida, todos informan de que han estado en un lugar muy específico y con poco margen de error. Esto es muy importante porque nos viene a decir que el mundo de los sueños es un mundo paralelo, pero absolutamente real. Se puede, nunca mejor dicho, mapear incluso. Eso es lo que decían los Dream Hackers, que descubrieron un método distinto al que utilizamos los soñadores lúcidos actuales. Actualmente hay una serie de técnicas que te permiten despertar dentro de tu sueño y controlarlo. Se convierte en un sueño lúcido, es decir, en otra realidad. Pero esta gente creyó tener un método completamente distinto, revolucionario, que consistía en mapear el sueño. Es decir, cada sueño ordinario que tenían lo apuntaban al día siguiente y dibujaban en una pared, en un papel grande, dibujaban los diversos elementos. Decían, por ejemplo, hoy he soñado que salía de mi casa y me iba a una escuela, y al mirar hacia el este de la escuela veía un parque. Entonces dibujaban su casa, a la derecha el parque y arriba pues un edificio. Entonces iban poco a poco construyendo un mapa de lo que había en el sueño. Ellos creían que eso era arquetípico, es decir, que todos los soñadores del mundo encuentran más o menos las mismas cosas. Como eran un grupo numeroso de personas, entre ellos se retroalimentaban, se pasaban la información para ir más rápido. Y dicen que consiguieron mapear totalmente el mundo de los sueños con lo que todo eso supone, ¿no? De esa información sacaron una enseñanza muy importante, que es que cualquier persona que consiga mapear el mundo de sus sueños, el mundo de sus sueños, es capaz de trasvasarlo, es capaz de atravesarlo hacia otro lugar que no es ni el mundo físico ni el mundo de los sueños. Sería algo así como el mundo de los dioses, ¿no? El mundo donde todo es posible, ¿no? Y ellos dicen que lo consiguieron. Hemos dicho al comienzo de la conversación contigo que eres ingeniero en telecomunicaciones, que acabas de publicar este libro. Queremos conocer un poquito más sobre ti, sobre ese mundo de los sueños que comenzó en las investigaciones que efectuabas hace mucho tiempo, casi en tu infancia. Sí, bueno, me pasaba como le pasaba a mucha gente, y le ha pasado a mucha gente, que desde que eras muy pequeño empieza a tener sueños muy extraños, sueños en los que flotas, en los que vuelas. Claro, en ese momento no le das importancia porque eres un niño, no tienes capacidad de raciocinio. Pero con el tiempo, cuando empiezas a crecer, te das cuenta, escuchas cosas, lees cosas, te das cuenta que eso que te pasa tiene un nombre, ¿no? Y que ahora se llama sueños lúcidos, y que antiguamente se llamó experiencia fuera del cuerpo, incluso viaje astral, proyección astral, que es el término como más antiguo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me comenzó desde pequeñito, como le ocurre a mucha gente. Has mencionado esos sueños que todo el mundo creo que los ha tenido en alguna ocasión. El hecho de la sensación que en ese momento no nos da ninguna, no nos genera atención, pero pasa, volar en sueños. ¿Tú te imaginas volar? ¿Será posible volar en sueños y mirar abajo y ver un anuncio, una publicidad, un cartel? Pues sí, seguramente. De hecho, a tenor, tú has explicado ahora mismo en la introducción que existe ya un experimento y existe un sistema, ¿no? Y seguramente se puede hacer. Lo que yo dudo mucho es que se puede hacer sin que uno dé su permiso, ¿no? Sí, claro. Funcionará como una especie de autohipnosis, pero tienes que dar tu aprobación, ¿no? Entonces, bueno, luego está la elección de cada uno, pero al final, seguramente esta sociedad de mercado, esta sociedad de consumo, al final encontrará la forma de convencernos para que voluntariamente aceptemos que eso ocurra. En las investigaciones que has efectuado, ¿has llegado a la conclusión de que se pueden programar sueños, que se puede soñar con aquello que se desea? Sí, sí, por supuesto. Eso es innegable y se lleva realizando desde hace milenios. Ese término, Bruno, se llama sueños incubados o incubación de sueño. Incluso hay muchos historiadores y arqueólogos que han estudiado lo que llaman la incubatio, que llamaban los romanos, que consiste en hacer una serie de técnicas y programar un sueño, pensar con qué quieres soñar o qué información quieres recibir en el sueño, irte a la cama y recibirlo, ¿no? Es lo que ya nuestras abuelas decían, consúltalo con la almohada. Exacto, pero más complejo, exacto, sí. Más complejo. Uh-huh. Pero fíjate, estoy pensando yo en un futuro en el cual alguien, de alguna forma, no se puede decir e indicar con lo que podemos soñar, es decir, que puedan dirigir nuestros sueños, que alguien los pueda incubar para nosotros, no que nosotros los incubemos, sino que una fuerza superior, una campaña, una agencia, una compañía, alguien diga, vas a soñar con esto. Sí, seguramente, pero tienes que aceptar ponerte delante de algún sistema que actúe como, como hipnotizador o un sistema que tenga la capacidad de autosugestionarte, ¿no? Y eso, como digo, tiene que ser voluntario, pero yo creo que eso está por llegar. Mira, Bruno, hace muchos años yo empecé, como digo, a tener sueños lúcidos y a controlarlos y a manejarlos y a investigarlos, ¿no? Y con el tiempo yo no pensé jamás que iba a haber tecnología para esto, ¿no? Bueno, pues actualmente tenemos tanto aplicaciones de móviles, apps, que facilitan esa autosugestión para luego tener los sueños lúcidos. Incluso hay antifaces electrónicos, antifaces como los que usamos en los aviones para dormir, que nos dé la luz, pero que tienen dentro un sistema tecnológico que también te despierta dentro del sueño para que controles el mundo onírico. O sea que ya después de todas estas cosas me espero cualquier sistema. Hay comprobaciones científicas, se han efectuado investigaciones científicas que determinen que los sueños lúcidos se pueden programar. No, lo que hay son investigaciones científicas sobre los sueños lúcidos en general. Es decir, ya desde los años 80 del siglo pasado, en laboratorio se han medido a cientos de personas que dicen que son capaces de controlar sus sueños. Y la ciencia actualmente conoce muy bien cuál es el mecanismo cerebral de los sueños lúcidos y el control del mundo onírico, ¿no? Tanto es así que llegó a ser utilizado incluso por el ejército, especialmente que conozcamos el ejército norteamericano, para espiar a los soviéticos, ¿no? Utilizan esa capacidad de controlar el mundo onírico para obtener información de armamento militar. O sea que sí que tenemos mucha información de cómo funciona el cerebro en un sueño lúcido y tenemos información de las consecuencias que tiene esto y de las aplicaciones que tiene. De eso sí que hay decenas y decenas de estudios científicos que están disponibles en Internet. Ahí estos sueños lúcidos, para que nos entendamos un poquito, la mayor parte de los sueños, los que recordamos todos, no somos conscientes en el momento de tener ese sueño. Somos conscientes de que hemos soñado con X cosa cuando nos despertamos. Pero el sueño lúcido es en darse cuenta de que algo que está ocurriendo es un sueño. Tener un indicativo de que eso está pasando en ese mundo, en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, y a partir de ese momento, ese sueño lúcido se puede controlar lo que uno hace. Claro, esa es la diferencia, la has explicado muy bien. En un sueño ordinario tú no tienes control, tú no sabes quién eres, no tienes personalidad, tú lo recuerdas al día siguiente, pero en el momento del sueño tú no, realmente tu personalidad está anulada, ¿no? En un sueño lúcido no es así, tú tienes todo el control, casi todo el control, ¿vale? No quiero que se metan encima los soñadores lúcidos del mundo, porque es verdad que no tienes todo el control, pero tienes gran control del sueño y tienes toda tu personalidad intacta y todos tus recuerdos. Es una experiencia idéntica a la experiencia que tenemos cuando estamos despiertos, con lo cual nunca se te olvida, igual que no olvidas cuando esta mañana has hecho la comida o has hecho el desayuno o has ido a trabajar. Se te queda un recuerdo exactamente igual que un recuerdo de una experiencia física. Por eso el sueño lúcido atrae tanto a los científicos actuales, porque creen que tiene unas posibilidades muy, muy, muy grandes en muchos aspectos. ¿Y es innata la capacidad de tener sueños lúcidos o es una capacidad que se puede aprender, que se puede desarrollar? Es innata. Lo que pasa es que es verdad que la sociedad moderna ha hecho que olvidemos cómo hacerlo, ¿no? Hay técnicas, uno se puede entrenar y puede lograrlo. De hecho, lo hace mucha gente en el mundo, ¿no? Ahora mismo. Pero esto antiguamente era mucho más normal y era mucho más natural, porque antiguamente, hasta el siglo XIX, hasta la Revolución Industrial, dormíamos de una manera distinta. Ahora estamos acostumbrados a dormir 8 horas seguidas, ¿no? Bueno, el que puede, ¿no? Pero antiguamente, antes de la Revolución Industrial, no había horarios, no había que ir a la oficina una hora, salir una hora. Entonces la gente dormía con una cosa que llaman los científicos el modo bifásico de dormir, que es romper el sueño. La gente dormía 3 o 4 horas, se despertaba, hacía tareas que podía ser trabajar en casa, arreglar, dar de comer a los animales, ir a visitar a un vecino, y así estaba 2 horas o 3 más despierto y volví a dormir otras 2 o 3 horas más. Ese modo bifásico de dormir lo que producía es, bueno, lo que produce es un aumento de una sustancia que se llama prolactina en el cerebro, que favorece la aparición de sueños lúcidos, ¿no? Eso está investigado, ¿no? Cuando llegó la Revolución Industrial nos obligaron a acostarnos, bueno, llegó la luz eléctrica, la gente no se acostaba ya con el atardecer, sino que continuaba, bueno, pues leyendo lo que sea con, pues con luz eléctrica, y dormía las horas seguidas. Y ese ha sido el factor más importante por el que ha hecho que la gente haya dejado de soñar lúcidamente de manera natural. Pero como digo, se puede provocar. Has mencionado un término, la sociedad moderna. Nos preguntamos y te pregunto lo siguiente. ¿Esa sociedad moderna puede desarrollar técnicas en las cuales sea posible, a través del marketing, que pueda haber un marketing de los sueños, un marketing a través de los sueños, que se puedan utilizar para meter ideas, para meter cosas, para meter hábitos, para manipular nuestra mente? Espero que no. Yo deseo que no, mejor dicho. Pero está claro que los sueños, tanto lúcidos como ordinarios, están totalmente conectados con nuestro subconsciente. Entonces, cualquier sistema que sea capaz de modificar algo dentro de tu sueño queda absolutamente anclado a ese inconsciente o subconsciente, que es el que luego nos hace actuar de una manera u otra, ya sea en el comercio, ¿no? En todo lo que tiene que ver con comprar cosas, con consumir, o incluso nuestro comportamiento ético en sociedad, ¿no? Que también podría ser controlado, ¿no? Yo deseo que no, pero me temo que esto es algo que va a ir avanzando. Los sueños lúcidos, así se titula el libro de nuestro invitado de esta noche en La Rosa de los Vientos, en los encuentros con lo desconocido. Él es Enrique Ramos. Enrique, mil gracias. Gracias, Bruno. Un placer. Stranger Things. Y es que en el mundo ocurren muchas cosas extrañas, en muchas Stranger Things, que es una de las secciones nuevas este año en La Rosa de los Vientos. Y una de esas cosas extrañas ocurrió en las costas del Levante español este año, hace muy poquitas semanas, la aparición de un extraño esqueleto. Un extraño esqueleto que se encontró Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, pues fíjate, yo que voy a hacer una escapadita después de los fines de semana con tanto calor, digo, mira, aquí a mitad de semana me voy, que me dé un poquito las olas del mar y se me quite todo el estrés. Y mira tú por dónde, así sin esperarlo, nos encontramos justo en la orilla del mar un esqueleto extrañísimo que intentamos, hay un remolino de gente alrededor, empiezan a decir que si puede ser un delfín, que si puede ser una raya, que incluso puede ser un pulpo. Pero claro, resulta que tiene una cabeza extrañísima, parece como incluso como de una especie de martillo, toro, una cosa muy rara. Y yo, claro, no me quiero quedar con esa incógnita y ese enigma, porque estaba enredado en una especie de nylon que los que saben de estos temas, pues tiene una terminología que se llama el palangre o algo así. Y dije, pues vamos a intentar averiguar qué puede ser esto, porque medía, cuando conseguimos desenredar ese nylon, 4 metros o más. Con eso te digo todo. Y entonces digo, bueno, pues vamos a uno de los amigos de La Rosa de los Vientos, a ver que él me dé todos los datos y luego lo contamos en La Rosa. Y ese amigo, esa persona, ese investigador, ese estudioso, ese doctor en arqueología subacuática está con nosotros, está en La Rosa de los Vientos, es Claudio Lozano. Claudio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, muy buenas noches, Silvia. Hola, Claudio. Con la descripción, con las fotografías, con los hechos, ¿qué puede ser ese extraño animal, ese esqueleto que se encontraron en el Levante este verano? Pues inicialmente cuando yo vi la foto, Bruno, me pareció que podía ser un cetáceo, podía ser un animal grande, probablemente un mamífero, pero posteriormente cuando lo observamos con más detenimiento, esa estructura ósea finalmente resultó ser una estructura cartilaginosa, más propia de tiburones, más propia de otro tipo de animales que no eran mamíferos. Y algo importante era también que tenía como una gelatina adherida, que era la grasa ya, que se había, digamos, deshecho, y lo más importante, estaba unido a un nylon que probablemente pertenecía a lo que bien ha dicho Silvia, a un palangre. Entonces el palangre se le pone normalmente, el palangre es una larga línea de anzuelos que se ceba y se utiliza para cazar peces que van depredando. Lo interesante de la imagen era que había perdido para el caso de ser un tiburón, que es lo más probable, algún tipo de escualo, había perdido la mandíbula y había perdido las aletas. Entonces daba esa extraña sensación que parecía como una especie de serpiente marina con un cráneo cartilaginoso muy raro. Y entonces eso daba confusión porque la mandíbula se había desprendido. ¿Este tipo de cosas, este tipo de animales se están apareciendo más ahora que antes por las condiciones que sean? Por ejemplo, es un dato que encontré en una entrevista que te hacían, por esos 200 kilos de plástico que se vierten al mar cada segundo, ¿eso está provocando que aparezcan nuevas especies o que se acerquen a la costa? Lo que estamos observando los investigadores del fondo marino, y te hablo, Bruno, de arqueólogos, por supuesto, de gente, de oceanógrafos, de biólogos marinos, de gente que trabaja en el mar, es que el nivel de saturación que estamos encontrando de plásticos está siendo increíble. Fíjate que para incluso muestras que nosotros sacamos de testigos, de análisis de sedimentos en el océano profundo y en el mar, ya en esos sedimentos ya estamos encontrando siempre en el 100% de las muestras microplásticos. Entonces, el nivel de degradación es increíble, pero no es increíble porque yo me sume al carro de esta especie de corriente negativa, sino porque la evidencia de esa corriente negativa la tenemos delante y la tenemos en nuestras costas. Si a ese vertido de plásticos le sumamos además la enorme depredación que se está haciendo en algunas zonas del Mediterráneo con palangres, artes ilegales y sobrepesca, pues tenemos en la orilla de nuestras playas el resultado de ese desastre. Pues es una pena, porque la verdad es que esta playa en la que encontré este esqueleto rarísimo es la playa del Pinet en Elche, que además es un paraje natural, porque es una zona donde intentan en todo momento conservar ese puntito salvaje de las playas, ¿no? Que no estén con construcciones masivas, ni muchísimo menos, y claro, que tengamos unos mares tan estupendos, tan maravillosos, y que los estemos contaminando de esta manera, es una pena. Y a mí me gustaría comentar, ¿por qué pensaste tú que podría ser un tiburón peregrino o un tiburón ballena? ¿Por el pedazo de esqueleto de la cabeza o por qué? Sí, normalmente el se dan las circunstancias de que los escualos, cuando muerden, los escualos que son depredadores de otros peces, muerden los palangres y muerden a lo mejor 3 o 4 anzuelos y los arrastran, los rompen, pero normalmente esos escualos siguen enganchados y son cazados, o sea, son pescados por los pescadores. Pero en el caso de los tiburones ballena o los tiburones peregrinos, que son planctónicos, o sea, que es decir, que no comen otras especies que van enganchadas al anzuelo, muchas veces simplemente se enganchan. Y de hecho, hay muchos ejemplos de tiburones ballenas que aparecen muertos, no porque hayan ido a comer al palangre, sino porque se han enredado con los nylon. Se enredan con el nylon, arrastra un peso enorme al arrastrar una larga lista de cientos o miles de anzuelos, y acaban agotados, exhaustos, muriendo. Y entonces aparece el cadáver en descomposición con todo ese nylon adosado. Entonces es muy común eso. Se dice que desconocemos más la profundidad del mar que la luna. ¿Eso es una realidad o es un tópico? Eso es una realidad, además, grandísima, Bruno, porque el hace poco se están publicando, digamos, resultados, precisamente aquí en España, en la Isla del Hierro, donde esa erupción volcánica que tuvimos hace unos años está generando nuevas especies, mundo bacteriano que está completamente desconocido para nosotros, que están generando enzimas, proteínas y elementos orgánicos que pueden dar, digamos, pueden servir para la farmacología y para la prevención de nuevas enfermedades. Es decir, el mundo subacuático, y sobre todo a alta profundidad, está completamente desconocido. Hay un montón de especies y cuando se busca en las listas de apariciones de nuevas especies, casi siempre esa lista es copada por especies que se han encontrado en el mar. Y no hablemos ya de la microbiota o de especies en el mundo abisal, que son totalmente desconocidas. Es un mundo totalmente por conocer. Y tú que andas más horas metido bajo el agua, que te encanta, que en la superficie de la Tierra, hablando en esta sección de rarezas, ¿con alguna rareza que te hayas topado que has dicho esto es imposible? ¿Nos lo puedes contar? Pues yo lo que pasa es que en cuanto al mundo animal tengo un enorme respeto con mis colegas biólogos marinos, que lo que me cuentan me fascina. O sea, me deja anonadado cómo se comporta el mundo animal. Pero es también muy curioso desde el punto de vista de la arqueología cómo cuando hay un pecio o cuando hay algo humano que acaba en el fondo del mar es rápidamente colonizado. Es decir, se dan casos de barcos hundidos de hierro a alta profundidad que generan nuevos biotopos y generan nuevas formas, digamos, de un nuevo hábitat para muchas especies. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que ahí está habiendo, digamos, el proceso de colonización de los temas, o sea, de los elementos humanos por las especies. Me parece un mundo fascinante y me encanta. Y como llamarme la atención, lo que me está llamando la atención es el tema del plástico. Es decir, yo creo que incluso hay estudios por hacer todavía por conocer cómo se está degradando el plástico, porque el plástico se está imbricando no solo a nivel sedimentario y geológico en las matrices, sino que los propios animales, la propia masa biológica está incorporando el plástico a su ecosistema y a su cadena trófica. Jolín, qué barbaridad. Estamos haciendo mal muchas cosas con el planeta y, por supuesto, con los mares. La aparición, que será cada vez mayor, de criaturas en el mar tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo con el planeta. También se puede decir que, por otras razones, por supuesto, pero que en los próximos años el desarrollo tecnológico, por ejemplo, va a provocar la aparición de, que es una de tus especialidades, en más restos arqueológicos? Yo no tengo ninguna duda, Bruno. Es decir, ahora mismo el salto tecnológico y que yo he vivido yo mismo, cuando yo empecé a estudiar el uso simplemente de la tecnología del sonar, que es mi especialidad, ha pegado un salto estratosférico. La implementación del LIDAR, la gente conoce el LIDAR porque es una técnica que permite, mediante un haz óptico, ver a través de las plantas, y se pueden localizar restos arqueológicos que están tapados por la maleza, como es el caso del cubo en Guatemala con Estrada Belli, que salió en National Geographic. Bueno, pues hay un LIDAR batimétrico ya. Es decir, hay un LIDAR capaz de penetrar el agua y que se puede ver lo que hay en el fondo. Entonces, el salto que está viendo tecnológico, por supuesto, nos va a descubrir muchísimos naufragios, muchísimo paisaje subacuático y muchísimo elemento todavía por conocer de la historia, sin duda. Bueno, nuestro hombre pez de la Rosa de los Vientos, Claudio Lozano, seguro que tendrá prontamente noticias de algún hallazgo que nos puedas contar, ¿no? Sí. Ya conectaremos contigo próximamente en cuanto tengas alguna novedad. Ahí estamos, y muchísimas gracias por contar conmigo, y seguiremos charlando, y todo ese avance que estamos teniendo en el Golfo de Cádiz con el proyecto Rigerión, vosotros seréis los primeros en conocer. Pues te agradecemos muchísimo que nos lo cuentes, te agradecemos mucho de la presencia tuya en este primer programa de la temporada. Claudio Lozano, investigador, doctor en arqueología subacuática. Claudio, mil gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Nuevo curso, una nueva temporada en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Ahora hacemos una pequeña pausa. Carlos León nos cuenta las noticias, la información, la actualidad, y después continuamos hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La gran frontera de nuestro planeta, la gran frontera por explorar, es sin duda alguna el mar. Lo dice con Almohadilla Rosa Vientos en Teos. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter. El hashtag, la etiqueta de La Rosa de los Vientos, también durante esta temporada, la número 24 que ha comenzado hoy. Y ha comenzado con un primer invitado, con un padrino especial, JJ Benítez. Tenemos una hora de programa con otro de los grandes escritores de nuestro país. Encuentros cercanos con Manuel de Vilas. Vamos a tener también la depresión postvacacional. Lo que sabe la ciencia sobre este tema nos lo va a contar Mado Martínez en Eureka. Y la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano en El Callejón. Ahora Silvia Casasola nos ofrece los últimos datos en la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto, la personaje oculto que era... Pues vamos con ello. Según todos los indicios y todos los estudios científicos del mundo dicen que no hay carreteras en el planeta Tierra que igualen las curvas de las protagonistas de hoy. Comencemos con Kim Kardashian. Sí, enmudece, que sé que te estás mordiendo la lengua. Bueno, Kim Kardashian, celebrity referente en cuanto a sacar partido por su belleza, eso lo sabemos todos, pues ella está rehaciendo su vida, bueno, está solterita. Su belleza y sus curvas. Está solterita ahora. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues ella le llamó luego. Bueno, ella está rehaciendo su vida tras la separación con el cantante rapero Kanye West, con el que tiene 4 hijos, sí. Pero es que él, fíjate, con el bellezón que ha tenido durante todo este tiempo, pues en su último disco lo que hace es revelar todas las infidelidades que ha cometido contra Kim, para que veas que todas las curvas no llenan el amor del señor. Bueno. Del señor West. Bueno, el caso es que él ahora está... Nos ha hecho un favor a todos. Él está ahora llorando y desesperado, según canta sus canciones, porque dicen que echa mucho de menos a su familia. Y aquí lo echa mucho de menos. Bueno. La segunda que tenemos en la terna de los bellezones de la noche es Beyoncé Giselle Knowles Carter. Bueno, pues está radiante ella. ¿Y por qué? Lo digo porque ha cumplido 40 años, ha entrado en la década este mismo 4 de septiembre que se nos ha ido, 40 añazos, y lo hace pues eso, triunfando en todos sus ámbitos como cantante, también como empresaria del mundo de la moda, también con sus escarceos en el cine. A ella la llaman Queen Bee, porque pues bueno, pues también es feliz ella con su pareja, ella nos ha separado, lo siento, no tenéis aquí la agenda libre para llamarla, y pero bueno, también tiene de pareja otro cantante rapero. Bueno, lo que no hay que hacer es público, pero poder hacer se puede hacer. Ah, bueno, sí, claro. Perfectamente, eso es, sí, en secretito, como queráis. Bueno, con este cantante tiene una hija y de momento dicen que todo lo que toca Queen Bee lo convierte en oro. Así que muchísimas felicidades, Beyoncé. Pero como muchos de vosotros habéis acertado, nuestra protagonista es Naomi Campbell, la diosa de Ébano. Bueno, ella es empresaria de éxito, es la modelo negra más famosa del mundo, con una cuenta bancaria muy importante, pero también es una mujer de gran carácter y que ha tenido numerosas parejas y amantes, pero jamás ha sido tan feliz como hace unos meses, en mayo concretamente, cuando nació su bebé, una niña de la que se desconoce quién es el padre, también cómo se llama y exactamente el día en el que ha nacido. Bueno, Naomi ha cumplido el sueño de ser mamá a los 50 años y apenas hace nada ha cumplido 51 el 22 de mayo y por supuesto está radiante con este importante cambio que ha dado su vida. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues escribió nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es. Él se llama Antonio López y titulaba Bellezones de la Noche. Él es de Murcia y no sabemos a quién llamará. Si él se quedaría con Campbell, con Beyoncé o Kim Kardashian. Pero de momento, confórmate con que has ganado nuestro concurso, Antonio. Así que también muchas felicidades para ti. Personaje oculto también en esta temporada, en esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Hay 3:11. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Aquí Y lo celebramos el comienzo de la temporada número 24 en La Rosa de los Vientos, pero hay gente que no lo puede celebrar y que sufre depresión. Le llaman depresión postvacacional. Es el primer tema que vamos a tratar en esta nueva temporada con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal las vacaciones? ¿Y qué es eso? No sé, ¿cómo lo habéis pasado las vacaciones? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cortas, cortas, siempre son cortas. Yo es que no distingo las vacaciones de lo que no son vacaciones, solamente en la cuenta del banco. Vale, vale, pues yo la verdad que tampoco las he tenido porque sí. He estado trabajando, o sea que hemos estado un poco igual tú y yo. Sí, me algunos bien. Aprovechan las vacaciones para trabajar. Sí, pero bueno, como Alicante vinís todos los madrileños y sí. Parte de la contorna, pues algún día que otro he pasado con vosotros cuando habéis venido. Exacto, y os hemos llevado la dana, además. Claro, claro, habéis estado por aquí, me habéis alegrado el día, o hemos hecho un viaje anímico a pie de ola, ¿verdad, Bruno, Silvia? Totalmente, además que eso es lo que te da la energía, los bañitos de olas desde mar. Sí, bueno, pues ya estamos aquí, un curso más. La mayoría de españoles coge vacaciones en agosto, que es cuando se las dan o pueden cogérselas, y se reincorporan en septiembre. Nos estamos reincorporando todos al trabajo, coincidiendo con el calendario académico, los hijos que vuelven al colegio, los programas radiofónicos, como La Rosa de los Vientos, que renuevan temporada. Aquí estamos con las pilas cargadas y siempre decimos que llenos de ilusión, pero la cuesta es la cuesta, hay que decirlo. Bruna lo sabe, Silvia lo ha dicho, se hacen cortas las vacaciones y hay varios artículos científicos sobre este tema que alguna vez ya hemos tocado en Eureka, el síndrome postvacacional, que nos habla de esa depresión que a veces sentimos después de las vacaciones y que a veces también... Hay gente que sufre depresión después de casarse. O sea, lo que parece bueno no es tan bueno a veces. Sí, y además este síndrome postvacacional, dicen los psicólogos, que se puede complicar y convertirse en algo más serio. Yo tengo un síntoma que no sé si es postvacacional o no, pero tengo así como un poco como, por un lado estrés y por otro un poco bajón, que no sé si es por la tensión. ¿Eso se puede contemplar como síntoma postvacacional? Sí. Sí, vamos a tomar como referencia para hablar de este tema un artículo científico de Flores Lozano, de Ciencias de la Conducta del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, porque me gusta a mí divulgar el trabajo de nuestros investigadores y científicos españoles, publicado en la revista Elsevier, y él decía que la frase típica de los que se ven azotados por este síndrome de síndrome postvacacional, esta depresión, decía, bueno, pues que él se había encontrado a una mujer, ¿no?, que le había dicho, ay, no sé qué me pasa. Que ha vuelto a ver al marido. No tengo ganas de hacer nada. Me encuentro con los niños, la casa desordenada, montañas de ropa por planchar. Es que está me voy marido. A la cama de casa un rato. Claro. Me voy directamente a la cama, ¿no? Y algo así como, uy, madre mía, qué montaña más grande que hay que ponerse a escalar ahora. Con lo agustito que estaba yo en la hamaca, quita, quita, que ya me con lo agustito que estaba cuando mi marido era Rodríguez. O mi esposa, que habrá de todo también, ¿no? Habrá de todo, claro. No, Rodríguez solamente son ellos. Bueno, hay un mito también, ¿no? Pero yo he conocido más de una también. Sí. La cuestión es que más específicamente los síntomas del síndrome postvacacional son muy variados, pero entre ellos está el desencanto, la tristeza, el cansancio, la fobia social, esto es muy curioso, que de repente te entra como fobia social y no quieres quedar, ansiedad, anedonia, que la gente dirá, ¡ay, qué palabra más bonita que acaba de pronunciar Mado, anedonia! ¿Qué significará? Bueno, pues es la incapacidad para experimentar placer con actividades que normalmente tendrían que estimularte y hacerte sentir placer, como por ejemplo el sexo. Eso estaba pensando, digo, eso viene a ser la anedonia como la anorgasmia, ¿no? Más o menos. Eso está, lo que impide que llegues al orgasmo. Justo lo has dicho. Eso se supone que sería la cura para todo, pero en este caso no. Justo lo habéis dicho, eso es la anedonia, la incapacidad de sentir placer y por ende, pues a lo mejor en ciertas cositas, llegar al orgasmo. Entonces, más síntomas pues sería cansancio, hastío, inhibición, tristeza, malestar. Vamos, un cuadro. O sea, que tienes un síndrome de pereza de estos tremendos que te ataca, que no hay forma de quitárselo. Un cuadro. Bueno, y esos son los síntomas, las cosas que pueden pasar, pero tenemos que adaptarnos a eso porque el síndrome postvacacional no puede durar 11 meses al año, no puede durar siempre. Claro, he aquí la gran cuestión. Y tiene que ver con la adaptación laboral. Esa es la pregunta y esa es la gran cuestión, y ahí es donde viene en gran medida cómo nos afecta en mayor o menor grado el síndrome posvacacional. Porque vamos a ver, ¿vosotros os sentís cómodos en vuestro trabajo? Sí. La mayor parte del tiempo sí. Pues es que esta pregunta es muy importante porque, claro, después de ese paréntesis paradisiaco para algunos, claro, porque para otros las vacaciones son un infierno, ¿eh? Y prefieren estar en el trabajo antes que en casa o por ahí de vacaciones con la pareja y la familia, que todo hay. Y a esos, además, lo que les pasa es que lo que llevan mal es adaptarse... Al final tengo razón yo lo que decía, ¿no? Con lo bien que estaba de Rodríguez ese, pues eso... Claro, hay gente que lo que lleva mal es irse de vacaciones y tienen que adaptarse a las vacaciones porque son adictos al trabajo y el parón vacacional nos deja tocadísimos. De eso cada vez hay más, ¿eh? Claro. Cada vez más. Sí, pero si para ti las vacaciones han sido una fuente de descanso, de buen dormir, de disfrutar de tu casa, de aventuras viajeras, de buen comer, paseos, sol, aire libre, pues claro... De repente te dicen que tienes que meterte en la cueva otra vez, que vuelven las obligaciones laborales, el tráfico, los niños al colegio, el estrés, las peleas con el jefe, y nos ponemos como un gato erizado ahí, irritables, dispersos, cansados ya antes de empezar, especialmente si somos personas con cierta predisposición, vulnerables. ¿Por qué? Pues por esa pregunta que os he hecho al principio. Porque el 70% de la gente, según los datos que maneja Flórez Lozano, se siente incómoda o no se siente cómoda en su trabajo. Y claro, pues imagínate si ya llevas años con una inadaptación laboral crónica a tu puesto de trabajo, lo que es volver de vacaciones a un puesto de trabajo impersonal, frustrante, rutinario, en el que no te sientes realizado ni favorece un estilo de vida saludable o social, pues estas personas, según Fernández Flórez, suelen necesitar ayuda psicológica y médica a veces también para tratar los síntomas que les produce la vuelta al trabajo. Esos son los síntomas y cómo afrontarlos, qué estrategias podemos utilizar y se pueden utilizar para salir de ese síndrome posvacacional. Bueno, pues lo bueno que tiene el ser humano es que tiene un increíble poder de adaptación y otra palabra muy bonita llamada resiliencia, que es la capacidad de superar hasta lo más traumático, una guerra, la muerte de un ser querido, un accidente y, bueno, ¿qué estrategias nos protegen contra el síndrome posvacacional? Pues el desarrollo de nuestras cualidades más elevadas y más positivas, como son pues la inteligencia, ¿no?, el afecto, la sociabilidad, la creatividad, la asertividad, que de esa palabra vamos a hacer un eureka otro día, cuidar de nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, porque si al final te encuentras fuerte, si te quieres, te sientes querido, arropado por tus amigos, tu familia, con una buena red de conexiones, estás a gusto contigo mismo y tranquilo contigo mismo, es difícil que la vuelta al trabajo te abrume. Y Flórez Lozano además considera necesario que nos inmunicemos frente al síndrome posvacacional y nos recomienda diseñar estrategias de reincorporación agradables. Por ejemplo, a ver, levántate más temprano. Espera, que voy a tomar nota. Venga, toma nota. Todos ahí con el lápiz y el boli. Levántate más temprano para evitar el estresante atasco, ese de todas las mañanas. No te fumes toda la montaña de cosas pendientes de golpe, o sea, es decir, ya sabemos que cuando volvemos tenemos la mesa llena de papeles, pero ve cogiendo ritmo gradualmente, que no hay que llegar a la cima el primer día. Vigila tu diálogo interior, porque si te estás machacando todo el día, en plan ahí, esto es una mierda, vas a acabar mal. Mientras que si te fijas en los refuerzos positivos, por ejemplo, pues tengo un trabajo, puedo mejorar, conseguir un aumento de sueldo, un ascenso, o esto en mi currículum me va a dar una experiencia buenísima, o una proyección con mucho potencial, o hago lo que me gusta, porque atención, también hay gente que adora su trabajo, como yo, por ejemplo, nosotros, yo por lo menos amo lo que hago, que a veces caigo en el vicio de la queja constante sin darme cuenta de lo increíblemente afortunada que soy, ¿no? Porque hacer lo que te gusta es libertad, pero que te guste lo que haces, eso es felicidad, amigos. Y conservar las rutinas de las vacaciones, es decir, seguir comunicándoos con vuestros amigos, seguir buscando momentos de ocio, de risa, de deporte, de chistes, de humor. Y un último apunte, si me lo permitís. Si no estás a gusto con tu trabajo, busca forma de mejorar las condiciones, que a veces pasan simplemente por cambiar nuestro diálogo interno, otras veces sencillamente por buscar otro trabajo que nos satisfaga más y en el que seamos más felices. Porque yo creo que nadie nos pone una pistola en la cabeza para estar ahí, eso sería esclavitud, ¿no? Que alguien nos dijera, trabajo, con una pistola o un látigo ahí todo el rato, ¿no? No somos esclavos de nadie, por favor, yo creo que no somos esclavos de nadie. Creo que podemos pensar en alternativas, diseñar planes de transición, valorar la capacidad de emprender ese negocio con el que a lo mejor siempre has estado soñando, o buscar socios, aliados, financiación, o estudiar esa otra oposición que siempre te ha llamado la atención, ¿no? O sea que muchísimo ánimo con ese tema también. Vamos, no quedarte parado, reconvertirte un poco si ves que las cosas no funcionan bien. A los que están pensando en hacer el tránsito o la transición y están pensando en hacer un cambio, todo mi apoyo. Y tiene mucho que ver el síndrome, la depresión postvacacional, tiene mucho que ver con el hecho de que en vacaciones más o menos se elige con quién se está y después de las vacaciones no siempre se elige. Depende mucho del entorno, el contexto. Y pasas dos terceras partes de tu vida en el trabajo y claro, tienes que estar conviviendo con la gente del trabajo, tienes que estar claro en ese puesto de trabajo, en ese lugar y tienes que estar haciendo 8 horas al día durante 5 días de la semana o 6, alguno, todo eso, con lo cual hay que valorar muy bien... ¿Ocho horas al día durante 6 días a la semana o 5? Exactamente, ¿dónde queremos estar y qué queremos hacer? ¿Dónde dan ese trabajo? ¿Dónde lo dan? Pues no sé, pero eso es como el colchón. Es importante. Al final pasas media vida en el colchón. Es verdad. Se pasa un tercio del tiempo en el colchón y algunos hasta no lo usan. Levitan directamente. Sí. Bueno, y yo me refiero a otro tipo de vuelo, otro tipo de levitación. Pero bueno, Mado Martínez, Eureka, ha vuelto. Eureka con Mado Martínez en La Rosa de los Vientos. Mado, hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Encore de mieux, pourquoi, comment, sans les apparences, pourquoi. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Será la música con la que abriremos esta sección, los encuentros cercanos. Bajo el huracán solo. Ese rock intimista, el de siempre rotundo y a la vez profundo, es un tema que nos dice que debajo de nosotros siempre hay un huracán y que a menudo ese huracán está escondido. Hoy lo queremos sacar. Maldita sea mi suerte. Muchas veces nuestros invitados serán un huracán de sentimientos, de energía. Pero hoy vamos a abrir esta sección, los encuentros cercanos, con otro tema, con un clásico. Y ahora veremos por qué. Es Lou Reed, y es que nuestro invitado escribió un libro que se titulaba Lou Reed era español. Holly came from Miami, FLA. Y ahora nuestro invitado acaba de publicar una obra sobre el amor, sobre los sentimientos, una obra profunda, esperanzadora, se titula Los Besos. Take a walk on the wild side. Dibujamos el contexto, nos situamos en el confinamiento. Un profesor de 58 años decide pasarlo en una cabaña en la montaña, aislado. Empieza a notar ya el peso de la edad, pero allí conoce a una mujer que tiene 13 años menos que él, y entre ambos empieza y comienza una historia de amor que no hubiera sido posible sin el virus. Como decimos, el libro se titula Los Besos. Y su autor es uno de los escritores más importantes de nuestro país. Es Manuel Vilas, que está con nosotros. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, escuchando música de Lou Reed, tan importante la música. Bueno, y si es importante la música en tu trabajo, en tu persona, en tu trabajo como escritor, Lou Reed es el más importante de todos, ¿no? Sí, fue mi educación sentimental. Bueno, yo me he criado a los pechos de las canciones de Lou Reed, del mundo de Lou Reed, y bueno, pues sí, es mi juventud. Lou Reed es mi juventud y la de muchos españoles, y muchos, curioso, porque Lou Reed, bueno, de hecho, por eso titulé así el libro, tuvo un éxito tremendo en España. Fíjate, y estamos hablando, cuando se escucha a Lurrete, yo creo que la música, hay algunas canciones que pasan decenas y decenas de años, las escuchamos y decimos, ¿cómo me podía gustar esto a mí? Pero con Lurrete no pasa eso, pasan los años y las canciones siguen siendo actuales. Tú eres poeta, novelista, finalista hace muy poco del Premio Planeta, autor de muchos libros sobre este tema, sobre el amor, sobre poesía también. La música que no deja de ser, tú eres y conoces mucho el mundo de la poesía, poesía cantada, ¿verdad? Bueno, y fíjate, es poesía, pero muy narrativa, porque en las canciones de Lou Reed siempre se cuenta una pequeña historia, con muy breves pinceladas, y es poesía, pero con historieta dentro, ¿no? Que lo cual lo hace, y siempre con... el trasfondo de Nueva York, ¿no? Cosas que ocurren en Nueva York. Él se sentía como una especie de pequeño narrador de la vida cotidiana neoyorquina, ¿no? Tú ahora acabas de publicar un libro, Los Besos, con un tema fundamental, que es el amor. El amor lo engloba absolutamente todo. Y el amor entre esas dos personas, un amor que no hubiera sido posible, creo yo, sin el virus, sin el confinamiento, porque no hubiera pasado nada entre ellos dos. Exacto, ahí está el tema. Y ese fue el arranque. Es un hombre de 60 años que se ve obligado a confinarse en la Sierra de Madrid y lógicamente tiene que abastecer su despensa y va a la única tienda que hay en ese pueblo, y allí conoce a una tendera que tiene 47 años y empieza un coqueteo, empieza una relación que acaba en pasión amorosa, y los dos se dan cuenta de que el triunfo de la vida es el amor, que es el mayor triunfo, y que la manera de salir de la vida gris y angustiosa que estaba dejando el virus, pues era iniciando una relación erótica y amorosa. Y yo quería que el lector viera eso, ¿no? Que ante cualquier catástrofe de la índole que fuese, en este caso nos tocó el coronavirus, pero podía haber sido una guerra o lo que fuese, pues solo tenemos una puerta a la que llamar, que es la puerta del amor. Y a mí, para mí el amor es lo más grande que hay. O sea, yo creo que los seres humanos vienen a este mundo pues a enamorarse, o por lo menos a intentarlo, ¿no? Es un tópico, pero no deja de ser verdad. Bueno, se llevan de 13 años, no es una diferencia enorme de edad, pero es una diferencia de 13 años. Es un tópico, como digo, eso de decir que en el amor no hay diferencias de edad. Y lo demuestras en este libro. Sí, y se llevan 13 años, pero yo creo que ella ha vivido más que él. Ella lleva una vida muy retirada, muy de profesor de instituto, dedicado a sus cosas y tal. No ha tenido una vida amorosa interesante, o por lo menos no ha cuajado en parejas. En cambio, ella viene de un... ella viene de otra sitio, no voy a hacer spoiler. Ella viene de haber vivido más, ¿no? Y son dos temperamentos distintos, ¿no? Pero se encuentran, los dos se encuentran ante el abismo de la pandemia y tal, con esa negación de la vida que nos ocurrió a todos, ¿no? Intentan seguir sintiendo una ilusión, ¿no? Necesitan ilusionarse para poder seguir vivos y se encuentran el uno al otro. Él, por ejemplo, dice, bueno, él es un romántico. Él está, piensa en ella, le fascina la belleza que ella tiene, y llega a pensar que una mujer como esa, si no fuese por el virus, no le hubiera tocado, porque no se ve tan atractivo en hombre como ella en mujer, ¿no? Entonces llega un momento en que casi le da gracias al coronavirus, porque le ha permitido que esa mujer se fijara en él, porque llega a pensar incluso que claro, si hubiera habido más hombres en la redonda, pues él no hubiera tenido nada que hacer con una mujer tan hermosa, ¿no? Inician una relación romántica. Él es un romántico total. Ella ya lo ve venir. Ella ve venir que a Salvador, que así se llama, le puede el idealismo, le puede crear poesía del amor, estar en esa en el enamoramiento, en esa ilusión que es tan adictiva. Ella ausculta más la realidad, ¿no? Esa idealización no le convence tanto, ¿no? De ahí que él esté obsesionado con el Quijote que está leyendo en el confinamiento y, claro, empieza a decir, bueno, pues yo quiero ser como Don Quijote y quiero vivir una pasión amorosa como la de Don Quijote, sí, ideal y inalcanzable, una como una utopía, ¿no? Y construye a su enamorada como una utopía. El enamorado es un hombre que se confunde, y me da igual hombre que mujer, se confunden, viven una confusión, viven la confusión del idealismo, ¿no? O sea, han confundido... Bendita confusión, ¿no? Sí, bendita confusión, pero claro, esa es la... Llega también la novela, se viene a decir, bueno, el idealismo pues acaba en decepción, pero la vida sin idealismo también acaba en decepción. Claro. Esta paradoja es la que yo le transmito al lector para que el lector pues haga sus cábalas y bueno, y se haga su composición de lugar y ya en su propia vida el lector pues decida hacia dónde va a ir, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención de tu libro es un planteamiento, yo creo que es un planteamiento de base en relación al amor, en relación también al erotismo, que tiene mucha carga erótica este libro, y lo más erótico del amor no es el sexo, creo, es el beso. Sí, ahí es el momento misterioso, hay unas cuantas páginas en la novela dedicada al momento misterioso del beso, porque el beso es el comienzo. Es decir, en realidad el sexo es la culminación y en ese sentido tiene algo de menos, ¿cómo decir?, menos hipnótico. El beso es el momento de la seducción, es el momento en que si te aceptan el beso, es el momento que se abre la puerta del amor, ¿no? Sí. El momento de la aceptación del beso, ese es un momento misteriosísimo, que es el que genera una emoción huracanada en los corazones de los enamorados, ¿no? Cuando van a dar el beso y el beso es correspondido, y no solo es correspondido, sino que es acrecentado por el otro o la otra, ¿no? Él también, Salvador, no quiere ser el primero, porque el beso es el primer paso. Ahí es el tema. El beso es el momento en que un ser humano sale de sí mismo y va al encuentro de otro ser humano. El beso puede ser rechazado, es decir, corres un riesgo cuando das un beso, cuando intentas dar un beso romántico, un beso de amor sentimental, corres el riesgo de que te rechacen el beso y en ese rechazo hay una enorme carga de sufrimiento. Pero cuando el beso es aceptado, claro, entonces estallas en una nube de ilusiones, en un mundo maravilloso y mágico y entras ya allí, en un lugar fantasioso, ¿no? Todo eso cabe en el beso. Hay más cosas que digo sobre los besos. Por ejemplo, los primeros besos, hay una cosa muy interesante, los primeros besos que se dan los enamorados es en la duración del beso, porque ninguno de los dos quiere dejar de besar, porque piensan que si dejas de besar es como si estuvieras sintiendo menos pasión que el otro, ¿no? Así que son besos larguísimos, ¿no? Porque ninguno de los dos quiere terminar. Eso explica beso, ¿no? Porque cuando éramos jóvenes medíamos el dar un beso a alguien era lo más importante, era lo más sexual y duraba pues en media noche cada beso, era una cosa tremenda, se daban poquísimos besos pero muy largos, porque el beso representa eso, es una forma también de desnudar, es más fácil desnudar el cuerpo, la ropa, desnudarse de ropa que desnudar los labios, que parece que es la parte que abre, como decías tú, abre un poco todo ese, la puerta que pase muchas cosas en una pareja, ¿no? Exactamente, sigue siendo el momento más misterioso del amor, es el de los besos, porque además los besos no tienen ya la mecánica biológica de lo que es hacer el amor, ¿no? Que ya entras en otra dimensión donde está el placer sexual, está el erotismo, están los juegos. El beso tiene en alguna manera una pureza inicial que es muy bonita, ¿no? Y no sé, yo sigo pensando que hay allí mucho misterio, ¿no? En los besos. Yo creo que es lo más característico que hace lo que podría ser definitorio de un ser humano, de los seres humanos, es que se dan besos. Para que como los hemos ya, los vemos como algo normal y cotidiano, pero sin embargo, si tú los piensas, si los vuelves a mirar desautomatizando la mirada, dices, es un misterio los besos, ¿no? Mm. ¿Qué hace? Tú has estado vinculado siempre al mundo de la literatura, de los libros, pero en los últimos años has tenido muchísimo éxito con ese, fuiste finalista hace muy poquito del Primer Planeta. Ahora mismo, en este instante, en el primer programa de La Rosa de los Vientos de esta temporada, Manuel Vilas, en este momento nos está hablando desde Croacia, ¿no? Te ha llevado el mundo del libro allí. Estoy en Zagreb porque se ha traducido, mis novelas han traducido aquí y Ordesa está teniendo mucho éxito aquí en Croacia y bueno, pues eso te obliga a pasearte por el mundo y bueno, y es muy interesante porque ves la recepción de la literatura española en otros países. Claro, porque no solo existen los lectores en España, existen lectores en muchísimas latitudes. Y bueno, y no deja de producirte perplejidad es la universalidad de la literatura, ¿no? Ya por último, tú eres un escritor además, un escritor de poesía, de novela, una prosa con mucha poesía, con mucho sentimiento, pero también eres un escritor muy implicado socialmente. Y ha sido muy crítico además con la llegada del capitalismo a muchas cosas. Seguramente ese comercializar con el amor es la frontera que todavía no ha roto el capitalismo. No, eso lo he dicho yo muchas veces. No, el amor es una cosa que con ella no se puede comerciar. Es el territorio que nos salva de los precios de las cosas. Todo tiene precio menos el amor. El amor materno-filial, ese, por ejemplo, ese lo traté en mis novelas anteriores, ese es un amor blindado contra el capitalismo, ¿no? Y el amor romántico también lo está bastante, ¿no? Aunque a veces cuando se producen los divorcios, entonces ya el capitalismo entra sí, a saco. Exacto, a saco, cuando desaparece el amor, entonces entra el dinero otra vez, claro, ¿no? Exactamente, un divorcio al final acaba reducido a una cuestión de dinero, ¿no? Tristemente. Los besos, así se titula el último libro, el nuevo libro de Manuel Vilas, que esta noche ha estado con nosotros. Manuel, mil gracias por este gracias. Tiempo que nos has dedicado desde Croacia, en donde estás ahora. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El cine, la actualidad del mundo del séptimo arte, con el primero, con el único, con el fantástico, con nuestro colaborador preferido, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Muchas gracias por todo eso. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo. Y sabes que es totalmente de corazón, porque ya nos cuentas sé. El mundo del cine, además, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Pero el mundo del cine crea imágenes, crea iconos. El mundo, la historia del mundo, del planeta, la historia del siglo XX y lo que llevamos de XXI, se puede contar a través del cine. Es historia el cine. Pues naturalmente que sí, claro que sí. No solo en la historia de toda la humanidad, porque hay películas que cuentan desde el nacimiento del género humano, ¿verdad? Pero naturalmente la historia contemporánea, la historia de ahora, la historia de nuestro país, de nuestro mundo, está en el cine constantemente. Cualquier referencia que podamos leer en el periódico, en la prensa, en la televisión, que podamos ver, estará en el cine. Si no está ya, estará dentro de muy poquito tiempo, muy pocas semanas. El cine es la historia de ahora mismo, tienes toda la razón. Fíjate, comentábamos contigo la temporada pasada, en los últimos meses estábamos explicando qué taquillas estaba haciendo, pero sí. Para saber un poco, en un momento tan importante como este, tan histórico como este, con la pandemia, un poco cómo marcaba la taquilla en el cine, marcaba el sentimiento, la sensación de la gente, de la sociedad, del espectador en este caso, y nos contabas semana tras semana cómo estaba la taquilla, cómo estaba subiendo muy, muy, muy, muy lentamente, bueno, y nos lo preguntamos, ¿ha acabado el verano? Bueno, no ha acabado el verano, ha acabado el mes de agosto, que no es el verano, pero está acabando el verano y cómo se está comportando la taquilla, que es una forma de medir un poco el estado de ánimo de la sociedad. Pues tienes toda la razón, Bruno. Mira, fíjate, esta misma tarde he estado pues viendo una peli que se me había escapado en los pases de prensa, en una de estas salas grandes de Madrid, esas que son las más grandes de España, ¿no? En una película que yo entiendo que es relativamente taquillera, española, pero taquillera. Estábamos una veintena de personas en la sala. Y yo creo que eso es un síntoma. Va despacito, va despacito. Mira, con respecto de este último fin de semana recogido con respecto al anterior, pues ha subido un 7% y se ha quedado sobre los 3 millones de euros de recaudación, pues con medio millón de espectadores, que son los que hacen medio millón de entradas, hacen 3 millones de euros. Una cosa parecida, fíjate, al mismo fin de semana de finales de agosto del 2020. Entonces estrenó Tenet, ¿te acuerdas de aquella peli? Sí. Lo que pasa es que Tenet hizo 1,5 millones de recaudación y ahora entre las 4 películas que se han estrenado en el top 10, digamos, ninguna ha hecho más de 500,000. Es decir que son estrenos todavía flojitos. Entonces, claro, se junta un poco, bueno, este miedo, vamos a decir, esta precaución que todavía existe en el público con que no hay los grandes estrenos que puedan llevar a la gente al cine. De hecho, como comentábamos, el otro día, en el ratito que estuvimos charlando, los primeros estrenos de julio y agosto, de fin de semana de julio y agosto, fueron los mejores, de Fast and Furious 9 y el Escuadrón Suicida. Ahí es donde se hizo un poquito más de taquilla, cercano ya a los 5 millones de euros, esa cifra mítica que tenemos aquí como tope para poder hablar de que ya empieza la taquilla a funcionar, y sin embargo ahora nos hemos quedado pues sobre los 3 millones. Hombre, a ver, va a llegar Dune, va a llegar Clint Eastwood, Almodóvar con Madres Paralelas, el nuevo Bond, yo creo que la taquilla se va a animar, y yo creo que la gente también, de manera que vamos a ser optimistas y a pensar que si en un fin de semana último ha subido un 7%, pues en este en el que estamos subirá otro poquito y después más. Yo sigo siendo optimista, fíjate. Vamos, y mucha gente le va a sonar, lo comentamos siempre aquí a principios de septiembre en el primer contacto contigo de cada temporada, el festival más importante del mundo del cine, claro. El Festival de Venecia, que va a ser la noticia de actualidad de esta noche. Es que has dicho, va a llegar lo nuevo de Almodóvar, Madres Paralelas, que fue la película que inauguró ese festival, que es el más importante. Bueno, inaugurar el festival ya es un triunfo en sí mismo. Hombre, naturalmente, inaugurar Venecia y además entrar en competición, es todo un honor para nuestro Almodóvar. Ha inaugurado el 78 Festival de Venecia, desde el día 1 hasta el 11, el gran festival del Lido, el gran festival de la ciudad italiana, el gran festival de Europa, junto con Cannes, por supuesto, ¿no? Bueno, la película de Almodóvar ha sido, yo creo que bien recibida, muy bien recibida, además, Penélope Cruz, consagrada ya, ¿qué vamos a decir? Puede ganar el León de Plata, la mejor actriz o no, da igual, y la película de Almodóvar, pues lo mismo, ya son nuestros personajes más consagrados en el cine internacional. La película ha gustado en Venecia, y naturalmente no es la única de la versión oficial. Aquí están las películas de Paul Schrader, de Pablo Larraín, de Mariano con Gastón, de Mariano con y Gastón Duprat, la película competencia oficial con Penélope Cruz, precisamente, que repite, y Antonio Banderas, la película de Lorenzo Vigas, que ya ganó en Venecia, que cierra un poquito el ciclo latinoamericano, las películas de Stéphane Brisé y Xavier Giannoli, las películas francesas, la de Michel Franco, el western fantástico que ha gustado extraordinariamente de Jane Campion, la nueva película de Maggie Gyllenhaal, bueno, la primera película de la actriz Maggie Gyllenhaal, The Last Duel de Ridley Scott, Last Night in Soho de Edgar Wright con Anya Taylor-Joy, por supuesto el Dune de Denis Villeneuve, que veremos aquí ya mismo y que también ha causado verdadera sensación. Está a la mano de Dios, la nueva película de Paolo Sorrentino, hasta 21 películas, prácticamente todas en competición en la sección oficial. Va a haber un poquito más de cine español también, que siempre nos interesa, ¿no? En la Semana de la Crítica estará Eles Transportan a Morte, la película de Elena Girón y Samuel Delgado, y en la sección Horizonte Extra, Costa Brava de Muni Ackel con guión de Clara Roquet. Bueno, hay que recordar que Bong Joon-ho, el director de Parásitos, preside el jurado, en el que también está Chloe Zhao, la directora de Nomadland, que ganó el año pasado y que no pudo recoger el premio porque Venecia fue como fue el año pasado, y pero que están ahí en el jurado. Y también hay que destacar que Roberto Benigni, el gran actor, el gran cineasta italiano, ha recibido el premio a su carrera con un discurso además dedicado a su mujer, verdaderamente enternecedor, verdaderamente maravilloso. Bueno, todo es maravilloso en Venecia, Bruno, empezando por Venecia y terminando por el Festival de Cine, una ocasión realmente fantástica. Y un festival, además, fíjate los nombres que he soltado y no están todos, un festival de una categoría impresionante. El Festival de Venecia, el que inaugura la temporada, el curso escolar, le podemos decir, a principios de septiembre, un festival Venecia que yo creo que también es importante, yo que soy un poco toca narices, ¿no? El Festival de Venecia no es exactamente Venecia, es el Lido. Claro, sí, claro, claro. ¿No? Claro, claro. Aladito, pero casi, casi. Sí. Para los venecianos hay que decir que mejor que nada sea en Venecia ya, ¿verdad? Sí. Porque están los pobres ya totalmente asfixiados por el turismo y por la avalancha de extranjeros en cada ocasión. Es verdad, pero de cualquier manera Venecia es, digamos, es la meta, es el todo, la ciudad, todo el festival naturalmente sucede en las salas de cine, en el Lido, en la isla del Lido, pero se desparrama por toda la ciudad, porque Venecia es la ocasión, Venecia es el momento, es, bueno, el gran instante, el gran momento, la gran ocasión del cine europeo, ya digo, junto con Cannes, también Berlín, claro, San Sebastián, que llegará dentro de unas semanas, pero Venecia, Venecia es Venecia, Bruno. Y lo que es la crítica en La Rosa de los Vientos, la crítica del Callejón de José Manuel Escribano, es uno de los momentos importantísimos de este programa, de esta sección, uno de los momentos cumbres. La primera crítica de esta temporada, de la temporada número 24, es ante la película titulada, llamada Chavalas. He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla. Que tengas suerte. Solo serán unos días, de verdad. Mi Marta, que no te preocupes. Pues quédate todo lo que necesites. Venga, va, por el reencuentro. No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo. ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo? Muy bien, me va muy bien. Pues yo, mira. ¡Que me case! Pobres tías, ¿no? Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras? Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres? La película se titula Chavalas y la crítica, ¿sí? José Manuel. Bueno, pues Chavalas, como si fueran las niñas, ¿verdad? Sí. Pero un poco más mayores. Bueno, la película la ha dirigido Carol Rodríguez Colás, producida por Miguel Torrente y Eva Murgui. El guión es de la hermana de Carol, de Marina Rodríguez Colás, y las protagonistas, que las acabamos de escuchar, Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elizabeth Casanovas y Ángela Cervantes. Bueno, hay que recordar que tras dirigir media docena de cortos y también una teleserie, Carol Rodríguez Colás debuta ahora en el largo con Chavalas. Es, yo creo, otra estimable pieza, pues de lo que yo llamaría quizá la cuarta vía del cine español, ¿no? Están las obras de categoría autoral, pues llámese Almodóvar, Amenábar y demás, las de género, el thriller, el terror, que suelen salir bastante bien, además, en nuestro cine, las específicas comedias, que hay de todo, generalmente explotando la supuesta comercialidad de cómicos que pasan por actores, y por último, estas películas hechas por jóvenes directoras, muchas debutantes, con personajes de universos casi exclusivamente femeninos. Bueno, yo creo que ahondan, son ya más que una moda. Y yo que me congratulo, además, porque ya es hora de que el talento, femenino o no, talento, sin más, se abra paso en nuestro cine. Con estas propuestas sencillas, quizá no muy taquilleras de momento, pero pensadas y realizadas con todo el corazón, y casi siempre, pues con toda la memoria. Chavalas no es una excepción. Las hermanas Rodríguez Colás cuentan lo que han visto, lo que han vivido en su barrio de Cornellá, las cosas y los casos que conocen porque están muy cerca de los suyos propios. Bueno, Marta, Desi, Bea y Soraya han crecido en esas calles. Allí se desarrolla su vida, que ya entra en la edad adulta, la del compromiso, el trabajo, las relaciones de futuro. Bueno, no todas están conformes. A Marta el barrio se le ha quedado chico. Ella es artista, es fotógrafa y sus aspiraciones van mucho más allá, desde formar parte de las grandes agencias a triunfar mundialmente con su obra. Es ambiciosa y tiene demasiados escrúpulos. Quiere volar muy alto y, claro, pues corre el riesgo de estrellarse. La realidad cotidiana se desdobla en las dos líneas. Marta planeando sobre la gran ciudad, las grandes ilusiones. Sus amigas inmersas en su día a día, sus quehaceres mínimos, pero fundamentales. Bueno, y el choque es espectacular, sobre todo cuando Marta aterriza abruptamente en una especie de alunizaje en el que la marciana es ella, convertida casi en una desconocida. Y tendrá que abrirse paso de nuevo en una realidad que no le gusta, que no entiende y que no puede asumir. Muy bien descritos estos personajes, con Cristina Plazas, además, una estupenda actriz, completando ese universo femenino en su papel de madre, y plasmados, además, con estupendo pulso por Rodríguez Colás. Bueno, lástima que, llevadas todas por el afán de naturalismo y de sinceridad de la propuesta, hay algunos momentos de arrebato vocal, que no se les entiende nada, vaya, que hace echar de menos una versión subtitulada. Bueno, será pecata minuta, seguramente, menos que la inclusión de José Mota, añadido supuestamente comercial, que no se asume fácilmente. En todos los demás momentos, el reparto brilla. Vicky Luengo lidia con la parte más difícil, claro, en un personaje que va de antipático a entrañable, marcando el tono de la película entera, y demuestra la solvencia que ya posee. Carolina Ayuste tampoco tiene ya nada que demostrar, multireconocidas y premiadas ambas. Y las más jóvenes, Elizabeth Casanovas y Ángela Cervantes, están más que a la altura sin desfallecer ni un momento. Y yo creo que esta es la baza fundamental de esta película, de este tipo de obras cercanas, sinceras, frescas, certeras también en su retrato de gentes y escenarios que asumimos como nuestros sin dificultad. Carol Rodríguez Colás merece, como muchas otras de sus compañeras, que se le abra un amplio crédito para sus siguientes trabajos, porque la segunda película es casi siempre más difícil que la primera. Así es que le deseamos mucha suerte a ella y a nuestro cine. Has dicho una palabra, una expresión para definir, bueno, pues eso de que no se les entiende nada cuando has dicho momentos de arrebato verbal. Me pareció fantástico, ¿eh? Es una forma muy, muy elegante de decir algo, lo que se entiende por crítica, ¿no? Bueno, es que verdaderamente la película tiene tanta espontaneidad que a veces, claro, yo creo que es preciso cuidar un poquito más, bueno, eso que se llama la vocalización, dicho de una manera un poquito más fina, ¿no? Sí, hombre, hay que vocalizar bien para que se entienda lo que se dice en todas las películas. Que no importa, ¿eh? Que son unas chavalas realmente, claro, estupendas. Es que de todas formas, eso que decías al comienzo, no sé si tendrá tanto éxito o no, es muy difícil, pero parece casi una continuación del gran éxito de la temporada, claro, pasada, claro, de las niñas. Efectivamente, es como coger a cuatro de esas chicas y llevarlas un pelín más adelante, cercanas ya a la treintena, a ver cómo se han desempeñado en la vida, ¿no? Hombre, la película, sobre todo, es sencilla y cercana. Yo creo que ese es el gran acierto de la película de Rodríguez Colás. Lo que yo digo siempre es, a ver la segunda. Cuando ya no hables de ti misma ni de tu mundo, cuando tengas que entrar en confrontar la realidad con otras cosas más intensas, más lejanas quizá a ti misma, ¿cómo te sale la peli? Yo lo que les deseo es que a ella y a sus colegas les salga estupendamente, porque este cine femenino, este cine que hacen las directoras españolas, realmente es estupendo, Bruno. Vamos ya con el primer Super 10 de la temporada número 24 en El Callejón, con José Manuel Escribano. El Super 10 que depara lo siguiente. Puesto número 10. Bueno, pues fíjate, para una joven prometedora, 20 semanas aguanta en la lista la película de Emerald Fennell con Carey Mulligan, Bo Burnham, una película extraordinaria que todavía aguanta desde que nos fuimos de vacaciones. Exactamente. Estoy pensando, digo, pero si eso ya lo comentó antes, pues claro, esa claro. Película sigue ahí. Y en el puesto número 9... Jinetes de la Justicia, una película estupenda, una película violenta, divertida, enternecedora, sensacional. 3 semanas en la lista, ya en este momento bajando la peli de Anders Thomas Jensen con Mads Mikkelsen de protagonista. Puesto número 8. Pues tenemos un estreno, Candyman, la película de Nia DaCosta, con Tony Todd, Yahya Abdul-Mateen. Dicen que si dices el nombre de Candyman 5 veces delante del espejo, se te aparece. Pues acaso no lo hagas, Bruno. Puesto número 7. Queridos camaradas, otra película estupenda, esta es de Andrei Konchalovsky, con Yulia Bodzhoskaya y Vladislav Komarov, 8 semanas en el Super 10, ha subido un puestecito. Puesto número 6. Bueno, pues también tenemos una superviviente, otra ronda de Thomas Vinterberg, también con Mads Mikkelsen, con Thomas Volarsen, esta lleva 21 semanas en el Super 10. En el 5. Free Guy, la película de Sean Levy, protagonizada por Ryan Reynolds, que se encuentra que en lugar de ser un personaje, es un videojuego. Esto nos pasa a más de uno alguna vez, ¿eh? Sí. 2 semanas en el Super 10. ¿En el 4? Pues mira, la película de la semana la hemos visto en la tele, sobre todo los críos, y ahora llega a la gran pantalla La Patrulla Canina, la película, dirigida por Carl Bruckner, una película de animación, por supuesto, primera semana en el Super 10 y, como digo, película de la semana. 3. El Escuadrón Suicida, un auténtico bombazo. Esta película es una risa, es una película de ciencia ficción, es una película de lo que tú quieras calificar. 4 semanas en la lista, dirigida por James Gunn, con Margot Robbie dirigiendo aquí el pelotón como la maravillosa Harley Quinn. Puesto 2. Pues otra película que realmente rompe todos los moldes. Annette, de Leo Carax, con un majestuoso Adam Driver, con una maravillosa Marion Cotillard. Se me acaban los adjetivos para esta película. 2 semanas en la lista, las dos en el Super 10 y peleándose por llegar al número 1, que le falta muy poquitín. Y en el puesto número 1, el primer número 1 de la temporada número 24 en La Rosa de los Vientos, el primer número 1 en Callejón con José Manuel Escribano, es para... Pues es una sorpresa, Nomadland, de Chloe Zhao, con Frances McDormand, con David Strathairn, 23 semanas en el número 1, superviviente desde el mes de junio, y aquí sigue Nomadland, sobre todo porque sigue en exhibición. Hay exhibidores que tienen el valor de mantener las películas todo el tiempo que haga falta, y por eso el Super 10 lo reconoce con este número 1. Y nosotros reconocemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Es un lujo para el programa, es un lujo para La Rosa de los Vientos contar con José Manuel Escribano. José Manuel, nos escuchamos en 7 días, ¿te parece? Un abrazo, Bruno, claro que me parece, aquí estaré. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Casi las 4 de la madrugada, hemos empezado a la 1, el comienzo de la temporada, la hemos inaugurado hoy. Nuestro padrino ha sido Juan José Benítez, de JJ Benítez, pero mañana tenemos Silvia Casasola, a una madrina también muy especial, una escritora de mucho éxito. Una madrina espectacular. Y además, pues también, que prácticamente es de las primeras entrevistas que hace con algo estupendo que tiene en marcha. Con lo cual, no nos podemos quejar de cómo estamos inaugurando esta temporada número 24. Estamos muy, muy bien acompañados. Mañana vais a escuchar esa conversación. No decimos con quién, ¿no? De momento. Las iniciales. Sí. JN. Claro. Pues eso, que... Escuchad atentamente mañana La Rosa de los Vientos, porque tenemos una madrina muy especial, y después, por supuesto, tertulia Zona Cero con los nuestros. En La Rosa de los Vientos, nuestra etiqueta la recordamos, Almohadilla Rosa Vientos. La página web con todos los programas, con los programas completos, con cada una de las secciones, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y cada programa de esta cadena de emisoras de Onda Cero tiene su página web, su sección en OndaCero.es. Y avisar que estén preparados los oyentes de León y alrededores, porque dentro de muy poquito estaremos por allí también. Es verdad, estamos en León, en una de las ciudades en donde más nos quieren. Ahí está La Rosa de los Vientos, ahí estará La Rosa de los Vientos de cara a la gente. Daremos todos los datos, por supuesto, dentro de muy poquito aquí en este programa La Rosa de los Vientos. En la sintonía de esta cadena de emisoras de Onda Cero, llegan las noticias, la información, y después os dejamos en buenas manos. Mañana más.